Bueno, la charla de hoy, la lucha de los trabajadores, trabajadoras, pues traemos aquí a los protagonistas de tres huelgas que por lo menos en el momento se ganaron. Y yo siempre digo que siempre he positivo en la lucha, que aunque se pierda ahora, pues en el futuro pues pueda recuperarse pues la lucha. Y claro, decir que estas huelgas eran lo que se llamaba autogestión obrera, eran autónomas. Esto quiere decir que las asambleas eran decisorias y que los sindicatos no podían meter masa en lo que dijese la asamblea. Fueron unos años de lucha, de, bueno, dicen unos de cambio, yo no noté el cambio en la ruptura, porque no hubo ruptura, pero fueron unos años de lucha, los 70 y los 80, cosa que en los años 90 pues ya decayó la cosa, porque lo que era el sindicato vertical franquista pues lo asumieron los sindicatos mayoritarios, y entonces muy sutilmente el Estado, el gobierno del Estado, pues fue bombardeando todo el movimiento obrero, quitándonos el espacio, la calle, quitándonos la cultura, quitándonos todo, hasta la historia. Entonces, algunos de vosotros pues no vinisteis a aquella época, nacisteis después. Pues aquí os dejo con, voy a presentar a Ana Carpintero, una década de lucha, camisa seque, 4 años ocupada la fábrica. Terán, Diego Ferreira, eso igual a lo mejor vos enteréis un poco más, porque fueron los campeones de la altura, tuvieron muchos meses en el alto de la catedral. Y por último, los compañeros Palacios y Rosal, de la huelga de construcción del 77, que, bueno, decir que venir de la dictadura y los huevos de la construcción, que no conocía nada, enseguida se ajustaron a la lucha y, bueno, todos eran uno. Por último, le tomo al sector una frase muy buena, que es la casa del futuro se construye con los ladrillos de la vida. Bueno, me toca intervenir a mí la primera, no por el hecho de ser mujer, ¡ay! Sino por el hecho de que él hablaba de que iba a haber una cronología en los conflictos por la duración, y entonces éramos las primeras porque habíamos sido las más pesadas, quiero decir, pertinaces como las de criar. Bueno, mirad, no sé si conocéis la fábrica se conocía por el nombre comercial, Camisa Sicker, famosas por los tres largos de manga, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, deciros que la empresa se llamaba Confecciones Gijón, que como la mayoría de las empresas del textil, mayoritariamente éramos una mano de obra de mujeres, porque tradicionalmente las mujeres, ¿dónde estábamos? En el servicio doméstico, en el textil, sanidad, eran sectores típicamente femeninos, entre comillas. Y el sector textil en el año 75 aproximadamente tenía 7.500 trabajadores, trabajadoras, mayoritariamente femeninos, porque mayoría, que poco a poco empezó a desaparecer. Ya en el año 70 y algo, con la primera crisis gorda que yo reconozco y viví, que acabó con los pactos de la Moncloa, bueno, pues ahí ya perdimos, no os puedo decir, pero prácticamente poco a poco se fue perdiendo todo el sector. Y quedaron las empresas grandes. Una de ellas era ICE, que es donde llegamos a ser unas 600 y pico o más de mujeres. Insisto, los hombres estaban normalmente en puestos de dirección, en administración, en el almacén, pero el 80% de la mano de obra, que era textil de confección, éramos mujeres. Nosotros éramos una empresa reaccionaria, la plantilla, quiero decir que lo mismo que otras empresas como la Berlís, como Sierra, como Obrerol, que tuvieron que saltar a la palestra antes que nosotros tuvimos que hacer un aprendizaje pues más laborioso. La mayoría de nosotros además procedía de los pueblos de donde era oriundo el jefe, el dueño, el empresario, y eso todavía marcaba mucho más, porque era como un contrato de vasallaje. Es decir, tú vienes a trabajar y yo considero que tengo hacia ti un débito, como una fidelidad, y esa la voy a pagar toda mi santa vida. Viví la época en que el empresario tenía esa dualidad de padre y empresario, es una cosa así. Recordaros que en el año 70 y algo, nosotras, las mujeres, no teníamos capacidad para pocas cosas. Para pedir un crédito no podía ser, porque tenía que ser nuestros padres o nuestros maridos. Pasábamos de la tutela del padre a la del marido casi de una manera inmediata. Todavía en las fábricas, en el año 70 y algo, se nos primaba con una dote matrimonial por dejar de trabajar y recluirnos otra vez en casa. Eso, vamos, yo me considero una mujer talluda, pero no tanto, y lo viví. Quiero decir que todo eso, las condiciones que teníamos para que la mujer saliera a la palestra, al mundo laboral y a la pelea, pues estábamos muy mediatizadas por esa cultura que nos pesaba ese doblete por nuestra propia condición, digamos, de mujeres. Aparte, ya digo que EIC era una empresa grande, una empresa muy paternalista, que tenía muchas mejoras, y digamos, por encima del resto, y nos tocó, pues eso, tener unos años de mucha brea y de mucho aprendizaje. Poco a poco, como a todas las empresas, nos fue llegando la hora. Nos metieron los famosos planes de reconversión, que empezaron ya en el 82. Los planes de reconversión era cuando se les llenaba la bocaza diciendo que, bueno, que las empresas las tenían que reconvertir, que aquí tenía que haber mucho diseño y mucha moda, que no podíamos competir con Japón, Taiwán, bueno, en fin, todos los países que se hacían las camisas por una perra, y que aquí había que empezar a tirar por ese tipo de empresa más especializada. Pero bueno, el resumen de todo este palabrerío es, nosotros lo concretábamos muy bien, los expedientes y el desempleo y las regulaciones a nosotras, y los millonarios, quiero decir, los empresarios, los millones que les daba el Estado para las famosas subvenciones y las reconversiones. Para ellos la pasta, para nosotros el desempleo, la precarización, el desastre y la caza. En eso consistieron todos los planes de reconversión. Los primeros fueron en el 82, en el 86 vinieron más, bueno, en fin, ya veis que es lo que nunca cesa. Quiero explicaros primero quién era nuestro empresario, para entender la lucha de Ike. Nosotros, nuestro empresario era, o entendíamos que era, la administración. ¿Qué quiere decir ello? El empresario es aquel que pone el dinero y gestiona. Pues en nuestro caso, el dinero y la gestión pasó del empresario, como tal se entiende, privado, a la administración. Y por eso reivindicábamos ese compromiso de la administración, que lo tenía y estaba pillada. Por tanto, era un enemigo colosal. Era un gran enemigo. Y vivimos todo el tránsito de ese enemigo. Hablo de la administración. Desde el 82, cuando llegó el PSOE, hasta el 90, que ya estaba sentado y era igual que una apisonadora. Se pasaba por encima de todos los derechos. Ese tránsito lo vivimos. ¿Qué más cocinas reseñaros? Lo que tuvimos que descubrir los currantes, pues descubrimos lo que todo el mundo habrá descubierto en todos los conflictos, que la justicia no era nuestra, que toda la justicia laboral, delegación de trabajo, etcétera, etcétera, no era nuestro, aunque tuviéramos razón, que los tribunales no eran nuestros, aunque tuviéramos razón, y que la policía estaba ahí para lo que estaba. Provino, son unos mandados, yo es que los entiendo, y estaba para lo que estaba, Quiero decir que nunca sacudieron al mi jefe porque era el que nos quitaba el trabajo. Sacudía a los currantes cuando nos ocupábamos la fábrica. Bueno, dicho esto, que todos esos descubrimientos son un aprendizaje que tuvimos que hacer los currantes. ¿Qué más deciros? ¿Cómo es posible que nosotros estuvimos en el Candelero desde el 82? Desde el 88 tuvimos las movidas más duras en la calle. En el 90 nos encerramos, ocupamos los locales de la fábrica durante 4 años y unas movidas durísimas, por lo menos en la calle, pero duras hasta el 92. Y diréis, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, pues que un grupo de mujeres, llegamos al final a ser solamente 200 y pico, fuéramos capaces de resistir y de resistir tantos años. ¿De qué organización, de qué estructura nos dotábamos? ¿Por qué eso fue así? Porque, ojito, hay que decir pues que recibimos, ¿qué voy a decir?, la traición, bueno, pues sí, pues de todo Cristo, quiero decir, de los partidos políticos, de los sindicatos que rompieron el conflicto, etcétera, etcétera. Bueno, pues el secreto está en que nosotros, para nosotros estaba sagrada la asamblea de trabajadores, esa es la sagrada, y de esa asamblea parten y emanan las decisiones. El comité de empresa, en ese caso, o lo que fuere el comité de empresa, digo en el caso de Ike, ejecutan lo que dice o las decisiones de la asamblea. Y unas veces te toca chincharte porque no se decide lo que tú quieres, pero cuando se decide, vamos todos a una. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no éramos capaces, por ejemplo, de defender una huelga general, como se entiende ahora, cuando se dice, bueno, ¿para qué quiera trabajar? No, nosotros lo votábamos en la asamblea. Nos tocaba pechugar y ir a trabajar aunque no quisiéramos, achantábamos la muy, metíamos el rabo entre los patas y íbamos a currar, pero cuando se decía que no iba nadie. No sé si me explico, hay que ser respetuosos, si es sí, es sí, si es no, es no. Y esas decisiones y esa relación entre las personas que digo que más o menos podían llevar un poco el conflicto y las decisiones que se tomaban fue en asamblea, insisto, fue lo que nos posibilitó esa permanencia en el tiempo. ¿Qué tuvimos que aprender también? Pues a medida que no nos daban ni pan ni agua, que daban un giro de tuerca en el conflicto, que no había solución, pues tuvimos también que aprender a defendernos y también nosotras a dar un pasín de tuerca en las movilizaciones que hacíamos. Es decir, pues estos pobres mujeres íbamos con falda de tubo y zapatos de tacón, pero éramos capaces de coger unos llantes y hacer una barricada. Tuvimos que aprender, nos tuvieron que enseñar, pero las hicimos. Pues a lo mejor fuimos capaces también de tomar un barco porque estábamos desesperadas y allá nos subimos en uno que no, cuando nos preguntaban, nosotros como no teníamos idea de inglés, decíamos, este que barcullé, el no smoking. Estábamos fumando como putes chimeneas. Y diciendo, Dios mío, la que se va a preparar. Ni idea, pero allí nos tuvieron. Tomamos la embajada cubana, los encierros en el ayuntamiento eran constantes. Yo creo que en el ayuntamiento de Gijón, durante mucho tiempo, cada vez que veían a 2 o 3 mujeres juntas, tela. Esas eran las de ahí que se montaba, sencillamente, se cerraba la puerta y se cerraba el paso. Aprendimos a que, pues a lo mejor no era tan vistoso al principio, pero la constancia. Pedro de Silva, ni cuento, que nos tuvo de vecinas en la calle Granados y nosotros en la calle Balmes, las mañanitas que le pudimos cantar durante días y días y días y días debajo de su casa. Muchas. Y así un suma y sigue de esa constancia en la movilización, y cada vez que nos daban, ya insisto, un giro, nos apretaban más, nos veíamos más desesperadas, pues bueno, teníamos que hacer cosas un poco que nunca hubiéramos esperado que nosotras fuéramos capaces de hacer. Bueno, vamos a ver qué más os tengo que decir. deciros que, el conflicto acabó, que vivimos un poco de todo, que aguantamos las falsas promesas de la administración, como si es que yo creo que cogéis cualquier conflicto que se coja, y es una moviola, está todo repe. Nos dicen, ir para casa, que ya vamos a buscar un comprador, cuando lo haya, pues llamamos. ¿Eso no suena? Eso será en todas. Y resulta que pasa el tiempo, te quedas en casa, acabas el desempleo, el comprador no aparece, y tú estás dispersa y en casa. Y nosotras, conocedoras ya un poco del canto, decidimos, en vez de llorar en las cuatro paredes de nuestra alcoba, decidimos llorar todas juntas en la fábrica. ¿Y de qué nos valió? Nos valió porque los locales de la empresa eran como una referencia, eran un sitio donde estar, ojito que los encierros son muy duros y hay que mantenerlos, ¿eh? Pero era nuestro lugar de referencia. Nos montábamos turnos, organizábamos actividades, buscábamos, recabábamos la solidaridad, y era nuestro campo de operaciones, y ahí recibíamos toda la solidaridad. Pues hicieron muchas cosas, pues desde los compañeros que nos inventaron el artilugio para abrir la boca de riego porque nos habían quitado el agua en la fábrica para que saliéramos, hasta buscarnos la manera de buscar la electricidad, organizarnos en turnos, el ser compañeras, el ser aquello, bueno, pues los críos que teníamos estaban también en el encierro, tuvimos que compaginar todas esas circunstancias, porque ahí vivimos la otra doble cosa, que es, acordaros de lo que os estaba diciendo del tipo de mujeres que éramos todas, veníamos con una cultura de tela marinera. Entonces, no estábamos a gusto cuando peleábamos, pero tampoco estábamos a gusto en casa. Nosotros reivindicábamos nuestro puesto de trabajo, que era nuestra independencia, era nuestra vida, pero a la vez en casa decíamos, dejé a mi madre, dejé a mi familia, dejé a mi marido, dejé a mis hijos, que cuando vuelvo me tiran del mandil, porque no estoy. Y eso se vivía con un sentimiento de culpa, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues nos preocupamos de organizar encuentros, de ver lo que nos pasaba, que lo que nos pasaba no le pasaba a mí, a la otra, es que nos estaba pasando a todas. Y también decidimos analizar todos esos aspectos. No quiero enrollarme más, pero quiero decirte, los conflictos son todos muy parecidos. Reseñaros que lo más directo, lo más importante, y como no lo rompen, les cuesta más trabajo, es porque hay un nexo, hay una relación entre la asamblea, lo vivo, y no esos entes que se descuelgan y negocian por arriba, que son las cúpulas de los sindicatos. Eso es catón, y es como no se rompe. Que ahora, actualmente, lo que vivimos, no me voy a meter, mejor para el coloquio, pues el tipo de sindicalismo, de todos los valores que se han perdido, yo creo que es fruto también de lo que estamos viviendo, ¿no? Quizá eso mejor lo dejo para el coloquio, breve, y paso a... Buenas tardes a la Asamblea de Oviedo. Bueno, no sé, contar lo que pasó y cómo se desarrolló la huelga de la construcción puede tener su interés porque, digamos, de alguna manera nos puede explicar un poquito cómo hemos llegado a la situación en la que se encuentra actualmente los estratos de la población más desfavorecidos, cuál es la situación laboral, la situación sindical actual. Es heredera de un proceso que se conoce más o menos como transición y que tuvo, digamos, momentos álgidos coincidiendo con estos procesos de lucha, como son el proceso de lucha de la construcción, que se dio en el 77. La huelga empezó antes de las primeras elecciones democráticas, antes de la legalización de los actuales sindicatos, y continuó después de esa legalización, sobrepasando, digamos, esa fecha de las primeras elecciones generales del 77 y esos acontecimientos como fueron la legalización de los sindicatos, la legalización del Partido Comunista y demás. Realmente el sector de la construcción no era un sector muy diferente desde el punto de vista laboral al problema de Ike o de una empresa de este tipo. La construcción estaba dispersa en multitud de pequeñas empresas, ¿no? Había censados 27.000 trabajadores, pero repartidos en pequeños núcleos productivos, en multitud de pequeñas y medianas y grandes empresas. Era un sector muy disperso, que no había tenido, digamos, experiencia de combate ni de lucha, ni nunca había participado, los trabajadores de la construcción jamás habían participado de ninguna manera en la elaboración, la negociación de los convenios, en fin, eran elementos marginados, nunca habían negociado directamente un convenio ni cuestiones similares. Entonces, ¿cómo de un sector sin tradición de lucha ni de organización, sin apenas sindicación, surge y se desarrolla un conflicto a lo largo de 4 meses que lleva a la victoria de casi 30.000 familias, con la oposición frontal del capital, de la empresa, de la administración e incluso de los sindicatos? ¿Cómo fue posible? Bueno, se dieron una serie de circunstancias. En principio, las primeras asambleas de trabajadores de la construcción fueron convocadas por comisiones obreras, que aún ni siquiera se había constituido como sindicato, y era la correa, digamos, política del Partido Comunista en el movimiento obrero. El Partido Comunista estaba en una situación de ilegalidad y necesitaba, pues, demostrar que tenía una capacidad de convocatoria en el movimiento obrero, que tenía una fuerza, que podía lanzar una huelga adelante y que tenía un peso político, y gracias a ellos querían demostrar esa capacidad de convocatoria, esa fuerza política para forzar su legalización. Entonces, el Partido Comunista, a través de comisiones obreras, intentó durante el año 76-77, sobre todo en el 77, iniciar algunas movilizaciones, pero con el único fin de demostrar su capacidad de convocatoria, y no solo su capacidad de movilización, sino su capacidad para frenar al movimiento obrero, es decir, para lanzarlo y luego detenerlo, ¿no? Lo que sucedió es que se les fue de las manos, porque los trabajadores de la construcción cogieron el protagonismo y cogieron la dirección de la lucha, se autoorganizaron. Es decir, las primeras asambleas, los trabajadores iban allí a ver qué les contaban los de comisiones obreras, que monopolizaban la megafonía y monopolizaban las intervenciones. Simplemente eran espectadores que aplaudían o pataleaban, y punto. Entonces se les propuso hacer una huelga de demostración de un solo día, ¿no?, para demostrar la fuerza de convocatoria que comisiones obreras tenía en aquel momento. Pero los trabajadores dijeron: ¿qué vamos a hacer con una huelga de un día? No vamos a conseguir nada, no vamos a conseguir ninguna reivindicación, no vamos a poder defender el convenio. Y entonces decidieron, en asamblea, desbordando al Partido Comunista y a su correa, Comisiones Obreras, su correa de transmisión, decidieron plantear una huelga indefinida hasta la consecución de los objetivos que se planteaban en aquel momento en la plataforma reivindicativa. Es decir, esa huelga y esa lucha fue posible gracias a la autonomía obrera, a la autoorganización obrera, a la asamblea como mecanismo y a las comisiones que son nombradas en asamblea, que salen para distintas tareas y que luego se vuelven a disolver en la asamblea. Es decir, fue el método autogestionario, el método asambleario y el método de decisiones tomadas horizontalmente lo que permitió a los trabajadores de la construcción desbordar cualquier dirigismo político y asumir la dirección de sus propios intereses en sus propias manos, básicamente. Y esta es la lección más importante que se puede extraer de la huelga de la construcción: cómo un colectivo, incluso sin experiencia de lucha, colectivo amplio, disperso, puede en un momento dado, por métodos autogestionarios, asamblearios, defender sus intereses, tomar decisiones y hacerse tomar conciencia de su fuerza y de la fuerza que tiene la unidad y del movimiento obrero y la fuerza que da la autonomía, la independencia de los partidos políticos y de los sindicatos. De hecho, si observamos, antes de la legalización de los sindicatos, particularmente de UGT y comisiones, pues el movimiento obrero español era de los más luchadores de toda Europa y de los más conflictivos. En el año 76 y en el año 77... el número de conflictos, el número de trabajadores implicados, el número de horas perdidas por huelgas y conflictos se disparó de una manera extraordinaria, ¿no? Y si siempre, siempre fue la Asamblea y el método autogestionario la base de partida. ¿Qué sucedió? Que en el momento que se legalizaron los partidos políticos y se legalizaron los sindicatos, se le quitó la soberanía al movimiento obrero. ¿Para qué vas a reunirte en asambleas? ¿Para qué vas a discutir en asamblea los temas comunes? Si para eso están los sindicatos y para eso están los partidos políticos a los que habéis votado. Con lo cual, digamos que el movimiento obrero cedió su capacidad, su autonomía a los elementos políticos, a la representación política. Es decir, perdimos la soberanía. Dejamos de reunirnos, la asamblea perdió importancia, los comités de empresa empezaron a funcionar y la representación del movimiento obrero quedó asumida por unas burocracias sindicales que se fueron instalando en el sistema. De hecho, se puede afirmar que, digamos, estas dos centrales sindicales, y me refiero, por supuesto, no me refiero a los afiliados, me refiero a lo que es la organización en sí, actuaron como un freno para el movimiento obrero, como un elemento de integración y como un elemento más del ejercicio de la dominación del capital sobre el trabajo. Hoy en día, incluso cuando cualquier colectivo obrero, cualquier empresa intenta movilizarse, el primer obstáculo con el que se encuentra son los sindicatos, ¿no? El movimiento 15M, afortunadamente, ha redescubierto una manera de trabajar, que es la manera de trabajar en asamblea, la horizontalidad, la participación de todos, la no jerarquización de las decisiones, sino que las decisiones se toman de una manera horizontal en asambleas como esta, donde todos tenemos derecho a participar y a participar en la toma de decisiones, y no solo a participar en la toma de decisiones, sino también en llevarlas a la práctica, ¿no? Y creo que es una lección histórica. El movimiento 15M no ha descubierto nada nuevo, los obreros de la construcción en el 77 tampoco habían descubierto nada nuevo. Hay que tener en cuenta que incluso en los años 60, el mismo nacimiento de comisiones obreras, que al principio no eran más que eso, comisiones delegadas que salían de las asambleas de trabajadores, el sistema asambleario y el sistema autogestionario ha sido siempre el motor de todas las luchas obreras y todas las verdaderas luchas autónomas, ¿no? Afortunadamente, después de 30 años de parálisis, después de 30 años de indignación, acumulando indignación y viendo cómo se reían cada día de nosotros, hemos vuelto a asumir la dirección de nuestras propias luchas. Y eso creo que es la lección más importante, ¿no? Y creo que debemos de ser conscientes de ello y de que no solo hoy, sino para el día de mañana, es el único sistema que tenemos para poder desbordar todas las barreras que se nos ponen por delante. Y, por supuesto, entre el enemigo no solo está los empresarios, no solo está la administración, sino que también nos encontramos con sindicatos oficiales, evidentemente, que forman parte de ese sistema de explotación y debemos de ser conscientes de ello. El sistema asambleario es válido no solamente en los ámbitos laborales, sino también, como estamos viendo, en los ámbitos ciudadanos, como es el movimiento 15M, que no es propiamente un movimiento laboral. No quisiera extenderme más sobre esta cuestión y sobre cuestiones históricas. Eso sí, estoy a vuestra disposición para que en el debate, que siempre suele ser lo más productivo, podamos intercambiar ideas, opiniones y salir un poco enriquecidos de aquí. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a insistir mucho en el tema de lo que es la huelga de construcción o lo que fue la huelga de construcción en sí, solo apuntar algunas cosas, ¿no?, que creo que podemos extraer de aquellos momentos que son los momentos de siempre de la historia del movimiento obrero, ¿no? En efecto, por primera vez un sector disperso como el de construcción fue capaz de tener en jaque a la patronal durante 4 meses y acabar consiguiendo el 100% de sus reivindicaciones en aquella huelga, entre otras cosas también porque estaba dentro de un proceso de unos años, antes, un poco antes del 77, donde este tipo de estructura y de movimiento entre los trabajadores, es decir, en torno a las asambleas, incluso en una situación política de dictadura, o de final de dictadura, era habitual. y era tan habitual y era tan frecuente por aquel entonces entre los trabajadores, que el individuo este, Fraga Iribarne, entonces ministro, llegó a hacer unas declaraciones a Le Monde, donde decía que en España se estaba viviendo un proceso similar al de mayo del 68. Él llegaba a decir que se estaba viviendo un momento prerrevolucionario. Eso se manifestaba pues en las huelgas de construcción, en Asturias, en buena parte de España, en los conflictos de Vitoria, en cantidad de situaciones muy importantes y muy significativas de la historia del movimiento obrero de aquella época. Y esto también era en función y sobre todo porque los trabajadores tenían, o teníamos entonces, una cosa muy clara, que la acumulación de capital, la acumulación de riqueza y de patrimonio en unos pocos, no es cosa de matemáticas, es fruto de las clases, de la explotación de una clase sobre los trabajadores, ¿no? De la explotación de unos pocos sobre el conjunto de la clase trabajadora. Y eso era algo que era clarísimo y todo el mundo lo tenía así al alcance de la mano, ¿no? Y se veía. Y entonces esa necesidad de luchar para arrancar poco a poco mejoras y reivindicaciones era algo que no se abandonaba nunca. Formaba parte de uno cuando se levantaba por la mañana, iba a currar y hasta el día siguiente y así sucesivamente, ¿no? Eso unido a lo que se descubría, como decía la compañera, cuando veíamos la fuerza que nos daba el juntarnos, ¿no? Cuando con esas cosas claras, elementales, era muy elemental eso de la explotación y esas cosas, pero si al mismo tiempo resulta que veíamos lo fuertes que podíamos ser juntos y autoorganizados a través de la asamblea, pues nos hacía acometer cosas que en principio podían parecer poco más o menos que imposibles, a veces, ¿no? Como las cuestiones específicas de por las que empezó la reivindicación de la huelga de la construcción, significaba poco más o menos la reivindicación que doblar el salario base que en aquel entonces ganábamos los trabajadores de la construcción, ¿no? Y parecía, bueno, pues que aquello iba a ser lo de siempre, ¿no? Que empiezas y al final pues se va negociando, no sé qué y tal, y acabas con 4 duros más de los de la época. Pues no. Cuando llegábamos a tomar conciencia de la fuerza que podía suponer la autoorganización de los trabajadores, pues éramos capaces de salir 800 o 1000 compañeros de una asamblea y llegar a la comisaría, rodeada así de las lecheras de la época, y elegir allí sobre la marcha una comisión, una representación de la asamblea, y forzar entrar a la comisaría. A mí me tocó en alguna de las ocasiones, y decirle al comisario, al Castro, el comisario de la Safrón, decir, oye, ¿qué pasa aquí? Nos decía, ¿qué pasa aquí, Palacios, que no sé qué? Y yo, pues no sé, mira, que ahí afuera están los trabajadores de la construcción, y tú tienes aquí encerrados a unos pocos compañeros, y no vamos a marchar de aquí sin ellos, o sea, que tú verás. Entonces, ese tipo de situaciones se producían por eso, por esos descubrimientos que éramos capaces de hacer sobre la marcha, sobre todo el descubrir la, como digo, la capacidad y la fuerza que puede tener un movimiento de personas autoorganizadas y regidas por la decisión de base de las asambleas. Eso también fue impulsando y duró un poco en el tiempo eso si queréis luego, como apuntaba la compañera, también se puede tratar, si veis que es interesante, porque duró en el tiempo y fue decayendo, porque se produjeron, tanto a través de la reivindicación, de ir conquistando reivindicaciones, como en el caso de construcción, también se hacía en el terreno social. En definitiva, eso que ahora nos quieren vender como algunas cosas positivas de lo que llaman el estado del bienestar, no es un regalo de nadie. No hubo ningún buffet o como se llame el rico ese que dice que no sé qué y que va a dar dinero para no sé cuánto, que viniera a regalar nada de eso que ellos ahora parece que quieren negociar con ellos y quitarnos y ponernos y no sé qué, como si nos lo hubieran regalado, ¿no? Eso es fruto de estas y muchas otras y más importantes huelgas y movilizaciones de los trabajadores en los tajos y de los ciudadanos en las calles. Y no hay que olvidarse que el movimiento ciudadano también era importante en aquellos momentos, ¿no? En el terreno laboral, ¿qué pasaba? Pues que se iban conquistando no solo cuestiones laborales, sino sociales. Fíjate los años que pasó ya, desde el 77, en sitios como Asturias, se consiguió que en la construcción y en los trabajos al aire libre, a la intemperie, cuando había condiciones atmosféricas malas, llovía no sé qué, no se trabajaba, se dejaba de trabajar. Pues fíjate lo que hemos progresado entonces ahora, que ahora se trabaja hasta nevando. Entonces, a mí me preocupa resaltar también qué es lo que ha pasado que nos ha llevado a cambiar en ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo viví experiencias asamblearias, seguí viviendo experiencias asamblearias en el mundo laboral, y a los pocos años entré en Renfe, me fui a trabajar en Madrid, y yo seguí conociendo asambleas en la estación de Atocha de 2.000 y 3.000 trabajadores de Renfe en reivindicaciones laborales, ¿no? Pero eso poco a poco fue desapareciendo hasta que afortunadamente hoy parece que se retoma desde otra perspectiva, pero también con un movimiento importante, ¿no? En lo que respecta a lo que afecta esto al movimiento obrero, se ha caído en una historia, en una especie de rollo de mundo al revés, como está ocurriendo un poco con todo, eso que hace que ahora tengamos nosotros que pagar a los bancos, en vez de ir a por dinero a los bancos, tenemos que ir a dárselo, ¿no? O sea, cosas. Bueno, pues en el mundo laboral ahora se negocia la plataforma reivindicativa que presenta la empresa, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas que yo he experimentado en mi historia de 35 años laborales, ¿no? O sea, ese cambio, ¿no? Algo que era en los años 70 y hasta prácticamente los 90, se llegaba a una negociación colectiva, una negociación laboral, y no había ningún representante de la empresa que se le ocurriera presentar allí ninguna reivindicación de la empresa, porque automáticamente los que estaban ahí representando a los trabajadores nos levantábamos y nos íbamos. Entonces, bueno, se conseguía más o menos, pero se iba siempre mejorando y arrancando cosas, ¿no? Bueno, pues esto y otros muchos de las cuestiones se fueron perdiendo, por desgracia, en la medida en que se fue perdiendo esa capacidad combativa del movimiento obrero que se realizaba y se sustentaba sobre todo en la capacidad del movimiento asambleario y de la autoorganización de los trabajadores. Y con esto ya termino y paso. Buenas tardes, soy portavoz del colectivo de estudios de Duro Felguera. Nuestro conflicto básicamente, y por llevar un orden cronológico, es el último en el tiempo. Es decir, el nuestro va desde el año 93 hasta el año 99. ¿Eh? aunque bueno, tiene un antecedente desde el año 90 que os explicaré brevemente. Pero hay una constante respecto al resto de los conflictos, que es ni más ni menos el proceso asambleario. Es decir, esto es fundamental. Si no hay un proceso asambleario, es muy difícil que realmente los conflictos tengan un final lo más positivo posible. Vamos a dejar hablar de victoria o de derrota, es decir, que se pueda avanzar, porque lo de la victoria o lo de la derrota es bastante efímero y difícil de catalogar, ¿no? Que se pueda avanzar. De hecho, esa es la principal razón por la que estamos en regresión, en derrota tras derrota o en retirada tras retirada. Insisto, el proceso asambleario, la participación de los trabajadores, ahí se genera todo un proceso que lleva a toma de decisiones y a seguir avanzando y a tomar, sobre todo, decisiones que son bastante innovadoras, para las que el sistema todavía no está debidamente preparado, porque aunque ellos van aprendiendo de un conflicto en otro y van generando respuestas nuevas, pero también si nosotros somos capaces de seguir insistiendo y generando esas otras nuevas, no lo tienen tan sencillo. Es decir, la bestia todavía necesita un tiempo para asimilarlo y para dar una respuesta. ¿Por qué entonces se ha llegado, y yo casi voy a hablar más de las conclusiones, de una perspectiva más didáctica para la gente que se acerca desde el movimiento 15M a estos conflictos, por qué se llega entonces a abandonar los procesos asamblearios? Bueno, pues lo tenemos que buscar sobre todo desde la transición en este país. Es decir, los sindicatos mayoritarios, sobre todo Comisiones y UGT, que a los muy jóvenes, cuando empezábamos a trabajar en la década de los 70, inicio de los 70, nos sacaron a la calle para echar abajo los sindicatos verticales, pasaron de decir no queremos sindicatos verticales, queremos horizontalidad. No se llegó a terminar en decir horizontalidad. Es decir, prácticamente sin llegar al final de los mediados de los 80, cuando ya empieza el Estatuto del Trabajador, entramos en la Comunidad Económica Europea, y hay unos años importantísimos, el año 87, entre el 85 y el 87, los sindicatos mayoritarios ya cogieron una verdadera voluntad vertical. Se inició con un proceso de lo que se llamaban las secciones sindicales, los comités de empresa ya no estaban bien vistos, había que manejar a los comités de empresa a través de las secciones sindicales, el comité de empresa que fuera asambleario tenía bastantes dificultades. Ha habido todo un proceso. Es decir, la falta de formación de la gente llega porque no hay participación, llega porque no hay un proceso asambleario, porque eran auténticas escuelas de sindicalismo. Después los propios sindicatos, además internamente, y hablo de los sindicatos minoritarios, sobre todo de Comisiones y UGT, internamente hacen un tipo de sindicalismo formativo orientado sobre todo a mantener estas estructuras. Estructuras que mayoritariamente también se sustentan económicamente de los presupuestos generales del Estado, normalmente quien paga manda. Así llegamos, por ejemplo, a encontrarnos con que si analizáis la historia de los 20 últimos 30 años, que yo he propuesto a gente del 15M que hagamos una historia de los 20 o 30 últimos años, basándonos en gente que la vivimos, aquí tenemos una representación, pero hay más gente que la vivió también y no se vendió, no traicionó al movimiento obrero, basándonos en esa gente que es memoria viva, en la hemeroteca y en algunos datos más, escribamos la historia de los 20 últimos 30 años de este país. Muy importante, que está sin escribir. La van a revisar ellos, la van a reescribir a su manera, a su medida. Ahí tenéis el mayor proceso donde podéis realmente saber por qué hemos llegado a este punto. Si la crisis es externa solamente o también tiene una componente muy importante interna del propio país, de este país. Esa asignatura está pendiente, no dejemos que la escriban ellos o que la redacten ellos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la gran suerte de vivir el trabajo en una empresa centenaria, Duro Felguera. Digo la gran suerte y por otra parte desgracia también, ¿no? Porque con la empresa centenaria decimonónica es muy dura, ya desde las Cortes de Cádiz se jactaba de no tener discos sindicalistas dentro de su empresa, los trabajadores vivían dentro de la empresa, se les asignaba la comida, el tipo de comida, había hasta una pequeña capilla, tenían que ir a la capilla, había casos en que los trabajadores dormían los tres turnos en la misma cama, es decir, dejaba la cama caliente uno, llegaba el siguiente, el relevo y así sucesivamente, ¿no? La cama no paraba 24 horas. Eso estamos hablando del año 1870 aproximadamente. Bueno, pues esa empresa forjó un carácter y una manera de ser a los trabajadores de Duro Felguera. Esa fue una suerte y en parte también una desgracia, ¿no? Todo lleva su doble cara en la moneda. Y eso permitió que los trabajadores siempre fueran muy desconfiados de la patronal, de la empresa. Siempre consideraban que los querían engañar y entonces siempre vivieron en un proceso asambleario. Yo me incorporo a la empresa como aprendiz en el año 70 aproximadamente y al final de los 80, en una crisis tremenda, el inicio de los 90, que no dista mucho de la que estamos viviendo en estos momentos, pues Duro Felguera clarísimamente quiere cerrar el sector productivo aquí en Asturias, dedicarse a la subvención y a la financiación, contratación de obra y subcontratar, financiación de obra. Es decir, no quiere producir, no es rentable. En aquellos momentos, el accionariado muy atomizado estaba en manos de un banco y iban a especular. Entonces se montan junto con el Partido Socialista en el año 90, la que hasta hace muy poco fue alcaldesa de Gijón, Fernanda Celieroso, que era consejera de industria, se monta un subterfugio, traen a tres chatarreros californianos y dicen que van a comprar la empresa. Nosotros en asamblea empezamos a debatir, nos planteamos defender a través del Estatuto del Trabajador la empresa. Si queréis comprar la empresa, aquí hay inquilinos dentro y tenéis que cargar con nosotros. Felipe González incluso llega a decir que quisimos imponer modelos de negociación. Ese es otro de los personajes muy siniestros y que es clave para entender el momento que está viviendo este país. No olvidemos que él fue el que llevó adelante el inicio de las grandes reformas, sobre todo la del año 93, donde se firma el convenio regulador de la CTT, firmado también por Comisiones y UGT, en el momento en que a nosotros se nos utiliza como probeta del despido libre colectivo y como intento de la laminación de la ley de libertad sindical, es decir, para poder despedir a los sindicalistas más díscolos, a los que son asamblearios, que a nosotros nos meten en el expediente al comité de empresa porque éramos asamblearios. Hacen una interpretación absolutamente torticera. Esto nos llevaría más tiempo porque es bastante farragoso, pero muy ilustrativo y muy importante para que se entienda. Porque sobre todo ahí se empezó a hacer una política de perversión. La política de ellos es decir, todo lo que de alguna manera con grandilocuentes palabras nos cuentan es absolutamente mentira. Tiene un fin perverso. El de aparentar no sé qué, pero el de absolutamente estar engañándonos un día así y otro también. Cuando nosotros descubrimos todo esto y nos oponemos a ello, nos encontramos enfrente con los sindicatos mayoritarios y el gobierno del PSOE. Nos llegan a amenazar que si no llegamos a acuerdos de inmediato, que estábamos impidiendo la reindustrialización, porque claro, la empresa la iba a comprar una multinacional que iba a competir con la McDonnell Douglas y la British Airbus en construcción de piezas para la aviónica. Era todo mentira. Era un subterfugio, una maniobra perversa. Cuando se descubrió que teníamos razón, que la Asamblea tenía razón, no se depuró ninguna responsabilidad. Ningún sindicalista dimitió y habían alcanzado un acuerdo, lo habían firmado. Ningún político dimitió. Fue todo a base del esfuerzo de los trabajadores, de empeñarse en no ceder, de agarrarse al Estatuto del Trabajador, artículo 44, que después a continuación desapareció. Porque era la época, evidentemente, donde iban aprendiendo cómo poder ir al siguiente conflicto dando un paso más. De aquel acuerdo firmado por los sindicatos aparece el reconocimiento de un excedente. Ese excedente se lleva adelante como proveedor del despido libre colectivo y nos empaquetan la historia. Un día nos acabamos despedidos, comité de empresa y los trabajadores. Quiero hacer mención especial a que nuestro proceso, independientemente de que guste más o menos o sea criticable, pero es la verdad, siguió tres pautas que nos marcaron ellos. Nosotros en aquel momento iniciamos, desde el proceso asambleario, toda una serie de respuestas lúdicas, imaginativas, como las que pueda tener al uso el movimiento 15M, obras de teatro en la calle, marchas en bicicleta, nos colgábamos de los puentes, nos colgábamos de los edificios, éramos los chicos guays. ¡Qué majos son! ¡Qué bien protestan! Pero se seguían riendo de nosotros. Seguían un paso más. Los acuerdos de los sindicatos por la espalda, firmado el despido, lo reconoce la propia directora general de trabajo en el Consejo, en la Comisión de Política y Social de las Cortes Generales, que tuvo que intervenir allí, y lo reconoce, esto fue pactado con los sindicatos en el despacho, de nada sirvió porque los sindicatos firmaban, pero después la Asamblea de Trabajadores decía que no. Hay un detalle que os quiero contar que es muy importante. Cuando los sindicalistas asamblearios aparecemos en el expediente de extinción en la lista, la mano que de la cuna, que yo digo que son los sindicatos mayoritarios, les dijeron, no hay ningún problema. Si ellos pierden el derecho por Radio Libertad Sindical de seguir en la fábrica, el superficie que les montamos es que, fue un error, os tenemos que sustituir por otros compañeros. Si aceptan el ser sustituidos, ellos solo se han puesto a los pies de los caballos. Los compañeros se encargarán de ellos. Si no aceptan, estarán despedidos, habrán perdido la representación sindical y nosotros somos los genuinos representantes legalmente previstos por el Estatuto y la Ley Española y nosotros negociamos. Solo cometieron un pequeño error y era que el reconocimiento que nosotros teníamos como sindicalistas nos lo habíamos ganado durante años y días y otro también en la Asamblea de los Trabajadores. No aceptamos el sustituirnos por ningún compañero, dijimos que eso no era, era una interpretación, era un subterfugio, o sea, era una interpretación torticera. Los compañeros nos reconocieron y seguimos peleando desde la Asamblea, incluso no teniendo representatividad, pero reconocida por la propia Asamblea, en la calle. Estamos hablando del año 93. Eso es prácticamente imposible de creer. Es decir, ¿cómo alguien que no tiene representatividad legal sigue siendo el portavoz y el representante de una Asamblea? Eso es una lección que demuestra que todo es posible. Todo lo que nosotros queramos es posible. No lo tiene que decir una ley. Es decir, nosotros, en función de lo que reivindicamos, en función de la lucha, en función de asumir que la Asamblea es soberana, podemos crear modelos y podemos hacer frente a lo que queramos. Pues así estuvimos combatiendo en el año 93, durante el año 93, 94, 95, 97 hasta el 99. Sin ser genuinos representantes, digamos, desde el punto de vista legal, solo reconocidos por una asamblea. El siguiente paso, como vimos que se rían de nosotros, fueron las barricadas. Se seguían riendo de nosotros. Y entonces tuvimos que entrar en el sabotaje. Se les agrió la cara cuando empezaron a ver arder entidades bancarias, autobuses, distintos bienes, subestaciones de red, de tren, estaciones eléctricas, y ahí se les agrió la cara. Todavía tenemos que dar algún paso más para enseñarles que realmente estábamos dispuestos a llegar a donde ellos nos quisieran llevar, porque se estaban riendo de nosotros. Cuando conseguimos algo que les habíamos dicho también, y es que con todas estas movilizaciones conseguiríamos que Duro Felguera dejara de poder contratar obra, porque la competencia se haría eco de nuestras movilizaciones y llevaría esas movilizaciones a los mercados y los mercados no les darían obra, entonces ese día ellos tendrían un problema insoluble como el nuestro. Quien te crea un problema prácticamente insoluble que te mete el hambre en casa, si tú ves la posibilidad de crearle el mismo problema a él, al final negociará. Entonces en un momento determinado, cuando eso sucedió, en todos los mercados Duro Felguera no contrataba nada, Duro Felguera llamó y dijo, vale, ya lo habéis conseguido, lo hemos entendido. ¿Qué hacemos ahora? Textualmente fue, ¿quién va a ser el hijo de puta que arregle esto? Pues estamos igual, nosotros tenemos un problema insoluble que nos habéis creado, no tenemos trabajo, vosotros no tenéis obra, entendámonos. Ahí llegó la solución. Básicamente, y con esto doy unas breves pinceladas porque es muy complejo todo, porque de por medio, ya os digo, hay cantidad de movilizaciones de toda índole y de todo tipo, muy lúdicas, muy fuertes, no violentas, y yo reivindico el sabotaje, a día de hoy todavía. Entiendo de que la violencia, no es precisamente el quemar bienes materiales cuando a ti te están agrediendo a unos extremos, a unos niveles muy superiores a lo que es destruir algo, que es un bien material. Violencia en todo caso es atacar personas, y los atacados éramos nosotros. Teníamos empresa, éramos la tercera generación de langreanos que dejaba la vida trabajando en aquella empresa. Nosotros habíamos aportado demasiado a la empresa, se lo habíamos dado todo. El emporio que es Duro Felguera es gracias a tres generaciones de langreanos, y nos estaban poniendo en la calle, teniendo empresa, teniendo dinero, y teniendo que desaparecer la liquidez de 18.000 millones de pelas. Es decir, muchas cosas más. Eso sí que es violencia, eso sí que es agredir a la gente, eso sí que es negar el futuro, eso sí que es quitarle a la gente la dignidad. Pero quemar trenes, quemar barcos, volar subestaciones de trenes o eléctricas, yo entiendo que es sabotaje, dañar bienes materiales, y nosotros no nos sentimos orgullosos de ello, pero porque era la única alternativa que nos estaban dejando. Ellos nos estaban marcando el camino. Las razones no servían. Como las razones no servían, entrábamos en una especie de sin razón. Bastante aguante teníamos y bastante cabeza que nunca se nos escaparon de las manos las movilizaciones, y no pasamos de destruir bienes materiales. Gracias a que conseguimos eso. Y nos hemos esforzado y hemos corrido el riesgo de que nos pillaran, y nos pillaron algunas veces, precisamente por eso. Lo que tenemos muy claro es que desde un proceso asambleario que fue tomando sus decisiones, que tuvo que tomar las decisiones también de hacer una huelga de hambre, de pasar 318 días en la Torre de la Catedral porque era el único sitio inexpugnable, porque nos iban a dar a muerte, todo eso nos lo fue enseñando el camino. Lo único que quiero deciros con ello es que probablemente a lo mejor hoy en día la gente entienda que todo se puede conseguir por medios pacíficos. Muy bien, pero ¿qué entendemos por medios pacíficos? ¿Qué entendemos por medios violentos? Ese es un debate que en algún momento habrá que establecer, ese es un debate que en algún momento habrá que tener. Y ese es un debate que tendrá que afrontar cualquier asamblea que se enfrente al Estado. Porque el Estado tritura, el Estado no perdona. Y yo lo sé hasta el fin de mis días. El Estado cuando pierde, no perdona. Y no pierde porque nosotros planteemos una pelea con él. Pierde porque viene a pisar derechos. Ellos, los que están gobernando ahí, son los que vienen a pisar derechos. Y hay una cosa que tenéis que tener muy presente. El hombre o la mujer que tiene poder nunca abrirá la puerta de la verdad. Jamás. Porque no le interesa. Es decir, el poder de hoy es un poder absolutamente perverso. Hoy no utiliza una violencia física, hoy utiliza una violencia psicológica. Es la perversión absoluta de todo. Insisto, los procesos asamblearios han demostrado desde la historia que es la única fórmula posible, la única fórmula válida, la única fórmula verdadera para los oprimidos, para los represaliados, que se tiene que unir en asamblea, en un proceso de solidaridad, y desde ahí debatir y sacar adelante las propuestas. Que después de esas veces tendrán que hacer cosas de las que no se sentirán orgullosos, pero que es necesario hacer, porque ellos nos van marcando el camino. Insisto, el tema de violencia o no violencia, qué es o qué sí, es un debate que habrá que establecer en algún momento y que habrá que abordar. Gracias. No tenéis ninguna pregunta. ¡Qué clase! Aquí hay Andrea. No hay una pregunta. Bueno, pues, parece que hay un poco de consenso entre los ponentes en que la asamblea es la base de toda movilización y de toda organización popular, sea laboral o sea cívica, ¿no? Y luego pensamos también, muchas veces nos pensamos que la asamblea es eso, una asamblea 20, 40, 50, 200 personas, y que para eso, pues sí, la asamblea es válida, pero cuando ¿Tenemos que movilizar sectores más amplios o tenemos que, digamos, realmente implicarnos socialmente con mayor amplitud? Pues que la Asamblea a lo mejor no es el método válido y que hay que elegir representantes o delegar nuestra capacidad de decisión en alguien. Ese es el gran pecado que ha cometido el movimiento obrero, que es precisamente delegar su capacidad de decisión en representantes que lo único que representan son los intereses del capital, ¿no? Los intereses de las oligarquías y los intereses de los especuladores. Nada más que defienden a quien les da de comer, evidentemente. Pero quisiera señalar, por ejemplo, que la huelga de la construcción mostró cómo 27.000 trabajadores pudieron organizarse y tomar decisiones y actuar unidos. Las asambleas de trabajadores durante la huelga de construcción, en Oviedo se juntaban 2.000 o 3.000 personas en asamblea y se hacían dos asambleas semanales. En Gijón se juntaban 3.000, 4.000, 5.000 personas. Tuvieron que salir de los locales, como los locales de la Casa Sindical, y tener que reunirse en locales más amplios, como era la Plaza de Toros. Y así pasaba en Avilés, así pasaba en Las Cuencas, y así pasaba en Sama y en todos los sitios. Las asambleas eran verdaderamente multitudinarias. Y el sistema asambleario, el sistema autogestionario, era capaz de organizar y de poner a trabajar en un frente común y con ideas comunes a colectivos tan amplios como 20.000 o 30.000 trabajadores, y de manera continuada a lo largo de 4 meses, y elaborar comisiones, y elaborar comités, y sacar adelante todos sus proyectos y ejecutar todas sus decisiones. El sistema autogestionario cubre todas las necesidades que tenemos de autoorganización, desde la pequeña asamblea hasta la gran asamblea, hasta las grandes coordinadoras de asambleas. Es decir, el sistema autogestionario parte de la base, el poder nunca se delega. El poder no hay que delegarlo, el poder de decisión debemos de retenerlo en nuestras manos. Nosotros somos los que tenemos que decidir, nosotros somos los que tenemos que discutir, llegar a conclusiones, tomar decisiones y ejecutarlas. Aprendamos un poco de la historia. Nunca más volvamos a delegar nuestra representación, nuestra capacidad de actuación en manos que son ajenas, en burocracias políticas o en burocracias sindicales, que lo único que van a ser el estorbo, la primera barrera que vamos a tener que derribar para conseguir nuestros objetivos. La autogestión es el camino. Yo quería pedirles un consejo y una reflexión. Entiendo que las experiencias que estáis contando se refieren a movimientos más o menos homogéneos. Quiero decir, la identidad de la gente que participaba en esos movimientos es clara. Eran trabajadores. Si reflejamos esas experiencias al movimiento 15M, que intenta también ser asambleario, es un poco más complejo. Quiero decir, el 15M hay de todo. No hay una condición socioeconómica muy definida, muy que pueda articularse en base a unos intereses muy precisos. Y actualmente, en la actualidad, en el 15M está surgiendo un debate que nos está un poco canibalizando, nos está un poco comiendo por dentro. Es decir, ¿cómo hacemos para que los intereses de toda la gente, porque en el 15M se habla de abrazar tanto a un... desde la derecha más derecha hasta la izquierda más izquierda? Yo entiendo que eso es una utopía, más utopía que conseguir una sociedad como la que queremos conseguir. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la posibilidad de articular en base a qué podemos juntarnos, qué terreno de entendimiento puedo tener yo o otro, una persona que está al opuesto de otra persona? Voy a ser más claro. A mí me resulta muy difícil, por no decir imposible, abrazar con un brazo a un verdugo y con el otro brazo a una víctima. Pero hay gente dentro del 15M que dice que eso es posible. Yo digo que están un poco... no sé dónde están en realidad. Entonces, lo que yo quiero es la unión. La unión en base a algo en lo que me pueda entender. Entonces, ¿dónde está ese terreno para vosotros? Bueno, aunque parezca que los movimientos obreros, y voy a hablar del nuestro, que además ya en una época, insisto, década de los 90, donde sobre todo el Partido Socialista y los otros sindicatos minoritarios ya tenían muy clara la hoja de ruta de qué era lo que iban a hacer, tener presente que habíamos entrado en la Comunidad Económica Europea, y eso implicaba la decisión de países que producen, países que consumen, y a España le tocaba sobre todo ser eminentemente un país consumidor, con lo cual había que venir aquí y aplicar la receta. Y entonces aquí se hace la España de la T. El generador de Mitterrand, pues yo vasco y Cataluña, Euskal y Cataluña. Eso es de lo poco que quedaba por decir, el resto de la sombra. Nada más que tenéis que ver que Asturias llevamos 25 años ya casi ya de Comunidad Económica Europea y seguimos incomunicados con Europa. Ya no, seguimos incomunicados. Eso no es una auténtica mentira, no es una auténtica trampa, una mentira. Y todos nuestros sectores productivos han cerrado. Cuando estábamos cuartos en el Producto Interior Bruto y estábamos en la cola. Con lo cual, como tiene su jefe y el PSOE, ya tenía muy claro qué es lo que estaban haciendo, qué modelo de país estaban diseñando, qué pretendían. Felipe González ya había metido una patada en culo a Carlos Marx en el Partido Socialista y en el Estado. ¿Sí? Todas las reformas laborales. Hay que tener presente, entonces nosotros estábamos muy divididos. Por una parte UGT, por otra parte comisiones, y además haciendo su trabajo. No vayáis con estos, que somos asamblearios, ¿no tal? El único que estoy de acuerdo con Seki, que hay que tener un objetivo. Ayer costó años, costó muchos años, convencer a muchos trabajadores de cuál debía ser el objetivo y que se guardaran el carné en el bolso. Costó. Y hubo que pasar por todo un proceso. Hay que tener un objetivo común. Yo, en mi opinión, es muy personal, creo que los tiempos, lo que nos está indicando es que la quiebra económica a nivel de Comunidad Económica Europea, Occidente y Estados Unidos es evidente. Estamos en quiebra económica. Digan lo que digan. Es decir, no hay salida. En estos momentos nos están diciendo que no hay salida. Estamos viendo lo de Grecia, un día sí y otro también. Con lo cual, desde mi punto de vista, a grandes problemas, soluciones sencillas. El objetivo que yo me plantearía sería, así, puro y duramente, otra manera de pensar para otra forma de vivir. Entonces, yo creo que el objetivo del 15M es poner el dedo en la llaga y decir, esto está en quiebra, urgentemente tenemos que empezar a pensar de otra forma y vivir de otra manera. Quizá ese sea el elemento común que, aunque parezca una gran utopía, aunque parezca un disparate, pero que probablemente sea la única solución que tengamos, porque si no, probablemente los males sean muy mayores. Y si no empezó la tercera fue porque probablemente tengan miedo que, como los botones nucleares ahora están muy repartidos y nos suelen gobernar los más cabrones de entre nosotros, a lo mejor le da el botón a destiempo. Yo sinceramente creo que, aunque parezca eso muy apocalíptico, muy exagerado, pero el planteamiento del movimiento 15M sería el de una forma radical, cambiar de forma radical prácticamente de pensar y de vivir. Alternativas, alternativas nuevas. Es decir, incluso los recursos naturales ya no dan de sí. Nos estamos agotando, se sabe. Es decir, hay toda una serie de señales que nos dicen que no podemos continuar por este camino, con lo cual probablemente el objetivo común sería el del quiebro, un quiebro radical. Sí, bueno, yo de lo que hablábamos antes, un poco de la perspectiva esta que se está poniendo en el 15M, de, que yo llamaría un poco obrerista, es decir, si aquí entra gente que, bueno, que no es trabajadora, yo creo que está superada por sí misma, porque, es decir, a mí me da igual que la gente sea trabajadora, que uno sea un opositor, que un estudiante, que un pensionista, es decir, aquí de rentas no vive nadie, todo gira en torno a lo que podría ser el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese aspecto que está un poco superado, el de aglutinar a según qué tipo de gente. Yo, una cosa que quería poner en cuestión es lo que estaba hablando aquí uno de los ponentes sobre las propuestas guays, es decir, las propuestas lúdicas, ¿no? Porque, claro, si ya empezamos a tener a lo mejor a buscar una forma de un punto hacia el que queremos ir, la cosa es ver un poco también cómo queremos ir, ¿no? Porque, bueno, yo a veces tengo la sensación de que sí, se hacen unos carteles muy bonitos, unas pegatinas muy chulas y todo es muy florido, hay unos lemas maravillosos y, bueno, se puede insistir en esto, ¿no? Haciendo obras de teatro, no sé, o artes escénicas, un montón de cosas, pero yo no sé hasta qué punto eso va a llegar a provocar una reacción. También creo que, bueno, que el movimiento se demuestra andando y que en ciertas ocasiones esto parece que cae hacia el lado de un club de debates, ¿no? De, bueno, venimos aquí, charlamos sobre un tema de actualidad y luego nos volvemos todos para casa y mira qué bien hablamos o debatimos sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, sobre el tema que se mencionaba también de la acción directa, que bueno, no tiene por qué ser tampoco destructora. Hombre, yo creo que si te están pisando la cabeza, sentirse uno culpable por destruir un torno o dos o 500 tornos, creo que bueno, que está bastante bastante superado, ¿no? Yo personalmente no me molestaría eso. Pero sin llegar ahí, o sea, yo quiero ver qué otras respuestas podemos articular por el momento que no sean, pues, o sea, esas propuestas tan lúdicas de mira estos chicos qué majos son y qué idealistas y qué cosas más bonitas hacen, ¿no? Yo, siguiendo un poco el libro de la asamblea, y por supuesto sin dar ningún consejo, sino como un miembro más del movimiento en este caso, creo que hay, recordaba así cuando estabas hablando, que ya Jorge Manrique en sus famosas coplas hablaba que llegados ante la muerte son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Fíjate el tiempo que hace y qué claro lo tenía, cómo hay esos dos tipos de gente, no hay más. Entonces, el aglutinante común tiene que ser los que viven por sus manos y por su cabeza, ¿no? Y en torno a lo que decía el compañero de plantearse nuevas formas de vida y nuevo vivir, en algunos casos incluso hemos adelantado algunas cosas en algunos grupos en Madrid que van en función fundamentalmente del reparto del trabajo y la riqueza en aras de un derecho a vivir dignamente, decidido entre todos, ¿no? ¿Cómo conseguir todas esas cosas? El movimiento lleva 3 meses, ¿no? Poco más. Sin prisa, pero sin pausa. Y yo estoy convencido de que en la medida en que seamos capaces de seguir encontrándonos y debatiendo y dándole vueltas a la imaginación, encontraremos no solo la razón y la fuerza de la razón, sino que a veces tendremos que usar también la razón de la fuerza. Contra el poder establecido, yo lo que tengo también muy claro y lo manifiesto es que no nos va a servir solo con la fuerza de la razón, ¿eh? No va a servirnos solo con la fuerza de la razón. En algún momento habrá que usar la razón de la fuerza, y eso es sencillamente legítima defensa. No hay más que darle más vueltas. Había pedido yo la palabra, pero después voy yo. Sí, bueno, dos cosinas. Yo, hombre, no estoy de acuerdo en todo lo que han dicho los compañeros, pero sí veo fundamental una cosa, y es que el movimiento asambleario tiene que construir también sus dirigentes. Y yo creo que todas las personas que están aquí sentadas son ejemplos de gente que ha dirigido luchas, ha participado junto con otros y no ha claudicado. Y yo creo que lo más importante es que la gente vaya cambiando también en el momento de la lucha y se vaya construyendo y sobre todo que no claudique. Yo creo que las causas de por qué estamos en una situación de desmovilización actual son varias, pero fundamentalmente desde mi punto de vista es una pérdida de horizonte ideológico completo. Tanto yo soy militante del Partido Comunista, tanto del Partido Comunista abandonando, no como la patada que le dio Felipe González al marxismo, que fue ya definitivamente cuando el capital alemán dijo estos son nuestros candidatos, pero abandonando bastantes principios, y por ende los sindicatos, que están muy influidos por él, abandonaron también ciertos principios. Y a día de hoy no se cuestiona que el capital no es fundamentalmente un generador de empleo, sino un generador de beneficios para la Junta de Accionistas. No se pone en solfa en los beneficios de la patronal, y a partir de ahí no se negocia a ganar, no se negocia a conseguir, sino que se negocia sin poner en cuestión los beneficios de la patronal, sin poner en cuestión la viabilidad de las empresas y sin poner en cuestión, en definitiva, la ley del beneficio del capital. pero la cosa es complicada. Yo estuve con varios compañeros cuando estuvieron en Menasa, encerrados en la cuenca minera, que seguro que os sonará, que estuvieron pues prácticamente un año y pico los compañeros de Menasa, eran de UGT, de comisiones, eran militantes de base y en contra también de las cúpulas sindicales, de sus sindicatos, aunque seguían siendo sindicalistas, ellos estuvieron encerrados. Y ahí la alternativa que se les planteó fue ocupar la empresa para defender el empleo, pero claro, cuando el empresario en teoría decía no tenemos dinero, ¿qué hacemos? ¿La autogestionamos nosotros? ¿Formamos una cooperativa? ¿Exigimos que el Estado tome y nacionalice la empresa? Eran debates interesantes que también le surgieron en la empresa. En definitiva, ellos con su lucha sí demostraron que con los mismos argumentos que expusisteis vosotros, que era cuanto más peleéis menos va a haber un comprador, nadie se va a encargar de vosotros, al final con su lucha no lograron que Menasa funcionase, pero sí que no quedase nadie en el paro, o por lo menos que se hiciese un esfuerzo activo en buscar empleo, y ellos aprendieron mucho en la lucha. Y sobre la violencia o no, yo quiero decir que la violencia tampoco hay que sobre justificar, es decir, yo entiendo el conflicto laboral y entiendo claramente los mecanismos que deben usar la clase obrera en el conflicto laboral, pero sí creo que los conflictos sociales macro tienen que utilizar, digamos, la inteligencia ante todo. Y yo creo que lo fundamental es concienciar y unir a mucha gente, y tampoco darle herramientas a la burguesía, que son herramientas de descrédito y de criminalización del movimiento, porque sí creo, como defendía el compañero Terán, que una cosa puede ser el sabotaje, pero yo sí creo que las movilizaciones, la violencia, hace que ni los abuelos vayan con sus niños, ni los padres con sus hijos, ni tal, porque es un auténtico caos en el cual las fuerzas de seguridad del Estado hacen el agosto partiendo cráneos, mandando a la gente para la casa, y al fin y al cabo se fortalecen las leyes represivas del Estado, con lo cual una cosa es puntualmente en conflictos muy acuciantes, en momentos críticos, pero lo fundamental es la concienciación y la suma de gente a la lucha. Y para eso lo que hay que hacer es esencialmente convencer, argumentar, volver a la ciencia, volver a las herramientas científicas para analizar la realidad, y mil formas, sean creativas, sean artísticas, sean cualquier la forma. Lo importante es llegar a más gente, concienciar y sobre todo no claudicar. Y yo creo que es la importancia de que la gente también vaya, pues bueno, pues aquí hay ejemplos de gente que no ha claudicado y que han sido dirigentes de movilizaciones, y que eso es esencial también. Nada más. Vamos a ver, yo intentando dar una respuesta a los compañeros, a ti que se tiene que... Vamos a ver, mira, más o menos lo que quería decir yo, un poco va la onda. Quiero decir, actualmente yo creo que lo más importante para nosotros es pensar en las cosas que nos unen más en las que nos separan. Y hay un criterio que es el que tenemos que tener claro, y un poco va también en la onda de que antes decía Teherán. Es decir, esto no tiene arreglo. La crisis que estamos padeciendo no tiene arreglo. Y cuando comprendamos eso, pues no sé por qué circuitos pueden ir la discusión. Y a mí me parece que lo fresco es la forma de organizarse que tiene el 15M, lo fresco es la forma de unir que tiene el 15M, y lo fresco es que pone en solfa al sistema el 15M. Y en la medida que ponga en solfa al sistema, desde luego, lo que está claro es que van a intentar desprestigiarlo, eso yo creo que ya estáis en ello, o que ya estamos en ello, y que se le va a desacreditar como se pueda. Eso está claro. Con ello quiero decir que la realidad, cuando se hacen las cosas, te va empujando. Y a lo mejor no sé a quién tengo al lado. ¿Me explico? Vamos a ver. Hay otra parte que quiero decir. A lo mejor es que los policías, por ejemplo, es que son unos mandados y pegan por pegar, ¿eh? Vale, porque les mandan. Yo soy enfermera. Dentro de poco, a mí me van a decir que no tengo que curar, que no hay medios, que no tengo. Y que esa persona, pues a lo mejor no le puedo poner un tratamiento oncológico como está pasando en Grecia y tiene que morir. Y puedo entrar por el dogal o sacar la cabeza y decir que no. Ese es el tema. Cuando se levanta la cabeza y se dice que no. Cuando se es rebelde. Ese es el problema. ¿Eh? Y entonces, una vez que comprendes eso, es que te empujan, te llevan. No hay más. Y tienes que dar salida. Bueno. Vamos a ver, hay una pregunta de todas maneras de fondo, ¿no? Sobre que, bueno, que la asamblea y todo esto que nosotros contamos para... que se puede comprender dentro del mundo laboral porque los trabajadores dentro de una empresa o dentro de un sector tienen intereses comunes. Pero ¿cómo puede esto funcionar en una asamblea ciudadana donde hay gente de distintos sectores, de distintos gremios, en distintas situaciones? Tenemos estudiantes, hay amas de casa, hay profesionales autónomos, cada vez menos, por cierto, hay trabajadores, hay parados, en fin, ¿cómo se puede, digamos, conseguir la unidad en este entorno, ¿no? Yo creo que las asambleas ciudadanas, las asambleas populares de los barrios, de las ciudades y de los pueblos, tienen que estar precisamente para una apuesta en común, solidaria, de todos los sectores, para que nos demos cuenta de que todos estamos implicados en el mismo proceso, todos estamos sufriendo las mismas restricciones y estamos siendo machacados por el sistema. Un sistema que, a fuerza de avaricia y de especulación, está llegando ya a su final. El sistema no tiene futuro, el sistema no tiene salida. Sin embargo, los especuladores financieros están cayendo por la catarata y siguen nadando, ¿no? Siguen dando brazadas por la catarata abajo. Es decir, el sistema no tiene futuro. No hay salida. La crisis no tiene solución. Ni la administración ni las oligarquías van a aportar soluciones a los problemas que nos están creando. Simplemente están exprimiéndonos por aquello de acumular y por la avaricia y por la simple locura y la demencia de tener más, de acumular más poder y de acumular más dinero. Que al fin de cuentas un dinero que hoy en día no es más que algo virtual que ni siquiera está respaldado por un patrón oro ni por nada. Simplemente es algo virtual. Y nos están exprimiendo y nos están machacando y no hay solución. Y el sistema no tiene solución, tampoco tiene arreglo. Se acabó. Hemos llegado al final. Entonces, la miseria es lo que nos prometen. La miseria, la pobreza, la degradación de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, la destrucción del tejido social que se ha ido consiguiendo a lo largo de muchos, de varios cientos de años de luchas contra la opresión y por la mejora de la calidad de vida, todo eso se ha acabado. Ahora hay que buscar alternativas. El sistema capitalista no tiene salidas por sí mismo, no tiene soluciones. ¿Ah? Se ha muerto de éxito, porque no tenía rival. Están haciendo cada día ya lo que les da la gana, ya ni siquiera se molestan en engañarnos, ya se han quitado la careta. Directamente la administración, esos gobiernos que están ahí, a los que se sienten legitimados porque muchos han ido a echar la papeleta de voto allí, gracias a ese voto se sienten legitimados para hacer lo que les da la gana, están defendiendo los intereses de la banca, los intereses de la oligarquía financiera internacional, y a costa de sumir al pueblo cada vez más en la miseria, en la pobreza, y en una situación en la que vemos que el futuro de nuestros hijos va a ser peor que el presente que hemos tenido nosotros. Entonces, seamos muy conscientes de que el sistema no va a aportarnos soluciones. ¿Eh? Es evidente que en una asamblea como esta, de una ciudad o de un barrio, hay gente de todas las procedencias, pero toda esta maquinaria va dirigida contra todos nosotros por igual. Y necesitamos establecer lazos de solidaridad y de apoyo mutuo, precisamente para defendernos y para construir un mundo nuevo. Ya no basta empezar a hablar y decir, no, el día de mañana conseguiremos un mundo nuevo. No, ese mundo nuevo tenemos que empezar a construirlo ya. Las soluciones tenemos que empezarlas a buscar nosotros mismos. Ya no nos vale de nada reivindicar, pedirles a los políticos que cambien una ley o una mejora. Quizá como un arma táctica para la movilización, pero realmente tenemos que empezar a construir alternativas. Y tenemos que empezar a construir alternativas de solidaridad y de apoyo mutuo ya. Entonces, precisamente por eso, tenemos que trabajar en torno a aquello que nos une. Pero no hay que dejar tampoco aquellos otros aspectos, porque a lo mejor en una asamblea de 200 o 2.000 personas hay uno o dos aspectos de unión que hay que buscar, y en torno a esos aspectos que nos dan unidad tenemos que colaborar todos. Pero también hay sectores parciales. Están, por ejemplo, los desempleados. Los desempleados tienen una problemática particular. Están los profesores. Tienen otra problemática particular. El asambleísmo no significa solamente una asamblea, digamos, general, sino también precisamente un proceso en el cual, digamos, los distintos sectores de la población con sus problemáticas se reúnen para tratar sus temas y buscar soluciones. Pero tenemos que empezar a construir un mundo nuevo ya, un mundo nuevo, y tenemos que empezar a hacerlo nosotros. Nadie nos va a dar nada. Podemos estar pidiendo, podemos hacer manifestaciones, podemos pegar carteles, podemos hacer reivindicaciones, y nos vamos para casa y nos sentamos otra vez delante de la televisión tan solos como estábamos antes. Y con esa situación hay que cambiar. Y hay que cambiar nuestra mentalidad. Y hay que empezar a apoyarse. Hay que buscar los lazos de solidaridad y de apoyo mutuo, y hay que empezar a construir un mundo nuevo. Y nuevas relaciones, nuevas maneras de producir, nuevas maneras de consumir, nuevas maneras de relacionarse. Porque sí hay una alternativa al capitalismo, y esa alternativa al capitalismo tenemos que empezar a construirla entre todos ya. Es urgente. Yo tengo que decir que he hecho un poco en falta algún aspecto, alguna referencia más a cómo era la vida durante esos huelgas, en particular la de la construcción, porque creo que se quedó muy en el planteamiento, digamos, general. Y yo pienso que había cosas muy importantes que nos pueden dar explicación de por qué aquello era posible, una huelga de casi 4 meses, o una lucha de 10 años, o una lucha de un montón de años. ¿Cómo era posible que aquello se diera cuando hoy el que alguien plantee simplemente, teóricamente, el ir a una huelga indefinida asusta a todo Dios? El ir a una huelga de más de un día, resulta que todo el mundo se pone a temblar. Y como dice que aquella gente aguanta durante meses sin cobrar, sin sueldos, sin llevar un sueldo a casa, y aguanta y es capaz de conseguir además de reivindicaciones, ¿no? Yo pienso que hay una cosa fundamental que no es que se haya perdido, pero que sí está muy apagada y muy diluida, porque no en vano el poder trabaja todos los días y tiene todo un ejército de servidores, economistas, sociólogos, politólogos y toda una serie de gente que sabéis que trabaja las 24 horas al servicio del sistema y están cobrando el sistema, y tienen todas esas armas que son políticas y que nosotros no tenemos, porque nosotros nos vemos muy de tarde en tarde, lamentablemente. Empezamos una lucha y esa lucha se apaga durante unos años, y volvemos, tardamos años en volver a reunirnos y a tratar de construir algo que nos sirva realmente como útil, y que lo podamos, que veamos que nos rentabiliza y que queda en el fondo. Bueno, una de esas cosas que yo pienso que está ahí muy oculta, pero que yo creo que sí queda todavía, y es la cuestión del pueblo. Parece un poco demagógico el término, pero no lo oye. La huelga de la construcción, a mí una de las cosas que más me asombró era la solidaridad del pueblo que había en Oviedo. O sea, era posible que la gente aguantara durante meses porque había una caja de resistencia, porque había paisanos con la pala del yombo por Oviedo recogiendo perres todos los días. Y los delegados de las comisiones de obras iban a comer gratis a determinados restaurantes. Y en muchos bares y de economatos se juntaban verdaderos cargamentos de alimentos, patates y tal, y se formaban economatos, y eso se distribuía para las familias. Y entonces así se podía afrontar una huelga. Había realmente una solidaridad, y había, bueno, en definitiva, claro, 30.000 familias que en aquel momento se movilizaban. En definitiva era pueblo, y a todo el mundo y tocaba algo, ¿no? De una manera o de otra, por lo menos además que los vies en la calle. Bueno, ese espíritu de pueblo, que y porque la gente cuando apoyaba sabía que aunque a lo mejor no estaba implicado directamente en la lucha de la construcción, sabía que estaba luchando algo de pueblo, estaba allí vivo, y aunque no era su reivindicación particular, sabía que esa reivindicación iba a servir para todos, y por eso se apoyaba en esas luchas. Entonces, esa historia poco a poco la han ido diluyendo. Si os dais cuenta, los espacios públicos, incluso de relación, las propias calles están entorpecidas, cada vez hay más coches. Aquí mismo, en esta plaza, sin ir más lejos, en esta misma plaza, esta plaza estaba rodeada de bancos. Ahora mismo no hay ningún. Quitárolos, porque la gente no se puede sentar a escucharse. Ya sí. Y no hay realmente sitios de relación, pero yo pienso que de vez en cuando se palpa esto de pueblo, a pesar de que cada uno va a lo suyo y estamos muy sumidos en la historia del consumo y del consumismo y los grandes centros comerciales y tal. Yo pienso que en cuanto hay algo nuevo que vibra de alguna manera, la gente se acerca y pon la orella y guzmea un poco a ver qué es lo que hay ahí. Y este, yo por lo menos, fue la impresión que a mí me dio aquí mismo el 15M en Oviedo, las dos semanas estas anteriores a las manifestaciones, a las elecciones, venía mucha gente que venía, había oído algo en la tele y tal, y venía a ver lo que había, y ahí se sentía realmente algo de pueblo, que luego, por lo que sea, no sé por qué, pues bueno, porque la gente tiene que jugarse el cocido también todos los días y no está como nosotros para poder estar en asambleas cada poco. A lo mejor y por eso, no lo sé. Entonces, no sé, yo creo que voy a lo que empezaba, que esa historia que hay cuando aquí mismo nos planteamos la historia de una huelga general, pues eso de que asuste a la gente, incluso la propia palabra huelga, pues digo que aquí mismo estáis viendo que no hay nada ilusorio, no son instrumentos políticos para rentabilizar la lucha de alguien y que alguien vaya a sacar un beneficio, son instrumentos de lucha, son instrumentos además que todos los participantes han coincidido en ello, demuestran la capacidad creativa de la gente cuando se pone en asambleas y la capacidad de imaginación y de resolver y de aportar soluciones a las cosas, que ye muy de aprovechar y que, a mi manera de ver, no nos tienen que, todo lo contrario, nos tienen que animar a que un posible planteamiento de huelga tarde o temprano va a haber que afrontarlo, porque no nos olvidemos que la cuestión, aunque mayormente se ataque a los políticos, como también se dijo, defienden un sistema determinado, y si realmente queremos que hacer algo de daño, dais una patada a esa silla que se dice que se tambalea y que está cayendo, que yo no lo tengo tan claro, porque lleva cayendo años y años y años, y ya Marx decía que el capitalismo pues se tenía que agotar, porque era la contradicción básica que fluye por debajo, pues era su destino el agotarse, pero bueno, parece que siempre acaben, no sé si será por todo ese ejército de servidores que tienen, parece que siempre acaben por tener una vía de escape, digámoslo así. Sí, bueno, un par de reflexiones. De un lado, el incidir sobre la asamblea que los compañeros, como veis, nos han expuesto con de una manera muy clara el elemento común de tres luchas muy diferentes y momentos distintos del tiempo, por lo que a nosotros nos toca. La asamblea, y esto me parece que es una reflexión que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo quizás los más jóvenes, que estáis más cerca pues de elementos tecnológicos, por razones muy muy evidentes, y a lo mejor a veces llevados de la tecnología, pensamos que todo se puede resolver ahí, pero necesita un elemento corporal, físico, un estar en común, en conjunto, no cada uno aislado. Ese aislamiento precisamente es lo que creo que muy bien nos han expuesto cada uno desde su sitio, cómo han ido acabando luego con esas luchas, aunque fueran incluso de alguna manera exitosas, aunque es una palabra que me gusta muy poco, porque luego todas estas luchas parciales, qué más da que consigas un convenio, que en su día fue el mejor de España la construcción, pero a costa de, vamos, hablo de la construcción, que es lo que mejor conocí porque lo viví directamente también. Bueno, pues ya veis que hoy en día, por ejemplo, dos de los más activos combatientes de aquella, pues tuvieron que no solamente dejar el sector, sino dejar Asturias, porque aquí no les daba trabajo a nadie. Eso no lo van a decir ellos, pero yo que lo sé, lo digo. Y desconozco vosotros, pero sospecho que tres cuartos de lo mismo pasaría, la dificultad de conseguir luego seguir adelante, ¿no? Hay que saber que la lucha tiene, sobre todo para aquellos que se han significado de una manera más clara en defensa de lo común, riesgos incluso personales, como es el caso. Pero ese negarse al individualismo y negarse a seguir cada uno en su casa, me parece extremadamente importante que lo mantengamos y que seamos conscientes de ello. Que utilicemos las herramientas, por ejemplo la informática o otras herramientas, para lo que nos puedan servir, pero el carácter de la asamblea no es la suma de los individuos, sino es algo mucho más importante. Creo que de una manera además bastante emotiva, y quienes hemos vivido procesos asamblearios a lo largo de mucho tiempo y de muchas luchas, y no solamente estas pequeñas asambleas de 30 o 40, sino de miles de personas, incluso yo, ya que ellos hablaron, pues en aquellos tiempos también el movimiento estudiantil que había, muchos de vosotros sois estudiantes o habéis abandonado la universidad hace poco, había asambleas en todas las facultades, había asambleas de distrito en las que había miles de personas, una gran cantidad de personas, o sea que las asambleas son posibles realizarlas con miles de personas, aquí en Oviedín, no en otro sitio lejano. Y que precisamente también de aquella, las asambleas, había un movimiento ciudadano en las asociaciones de vecinos, había un movimiento universitario, estaba el movimiento obrero, y había en aquel tiempo también una confluencia, había esa circunstancia en la cual pues los trabajadores iban a hablar a las facultades, iban a solicitar ayuda pues en las cajas de resistencia, los estudiantes participaban también, el movimiento vecinal lo mismo, había una interrelación importante. Quizás este es un elemento además nuevo de cara al 15M, que también es muy interesante, que el 15M tendrá sus dificultades, pero puede aportar, y yo creo que es una especificidad frente a procesos de lucha anteriores, el que ya la lucha no es sectorial, no nos encontramos con una asamblea de trabajadores por un lado, una asamblea de vecinos por otro, una asamblea de estudiantes, etcétera, pero sino que nos encontramos con un conjunto de gente que, como también decía antes el compañero, puede haber momentos concretos y un grupo dentro de esa asamblea que tenga necesidades específicas, y no hay ningún problema en que eso se lleve adelante para ese sector. Pero la gracia del asunto, digamos, lo que aporta de nuevo, desde mi punto de vista, es justamente el que no hay una especificidad. No estamos aquí porque seamos estudiantes, jubilados, parados, trabajadores o algo por el estilo, sino porque hay una negación, hay un rechazo. Esa otra cuestión es de diversa índole y de diverso grado, y luego de diversos modos de plantear ese rechazo. Pero al mundo en su conjunto, al orden social que nos ha tocado, llamadlo como queráis cada uno, pero que esto no nos gusta. Cada uno a lo mejor está, no le gusta en absoluto, y cree que de aquí no se pueden dejar, vamos, ni las paredes. Otros a lo mejor creen que con una mano pintura, pues igual esto puede funcionar. Pero por lo menos hay un rechazo. Entonces, lo importante será que vayamos elaborando y discutiendo precisamente ese rechazo. Que hablar no es inútil, porque precisamente también, como recordaba antes el compañero, llevamos 4 meses, o sea que en 4 meses no se nos pueden pedir milagros. El movimiento obrero, ya veis los siglos de lucha que lleva, ya veis cómo está la cosa, y los palos en las ruedas que se meten. Pero sí, por lo menos, ir tratando de descubrir lo que tenemos de común, que eso es lo importante. Y lo común pasa precisamente no por el elemento individual o por las circunstancias concretas de cada uno, que eso en un momento determinado, como decíamos también, pues se pueden hacer, digamos, aspectos muy concretos. Y no quedarse tampoco, y con esto voy a terminar, solamente con los elementos meramente reivindicativos, porque reivindicar siempre es pedir a alguien, y en esa petición lo que estamos haciendo, entre otras cosas, incluso aunque lo consigamos, es reconocer que ese alguien está por encima de nosotros y es capaz de darnos algo. Entonces, eso es muy importante. Sobre todo ahora que estamos con el asunto este de la crisis que nos cuentan, los que ya nos tocamos las vacunas, pues bueno, ya sabemos el cuento que eso significa, ¿no? a lo mejor, igual tienen razón los compañeros casi, voy a decir incluso más optimistas, de que esto se hunde, o a lo mejor, o a lo peor, probablemente son capaces de el régimen de reestructurarse, y en fin, y a los chinos se les ocurre alguna otra cosa, empiezan a invertir pasta, y bueno, consiguen vendernos otra vez cachivaches sin recurrir a la guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial lo que les sacó, o luego la venta de automóviles personales lo que les sacó luego la Segunda. Pero el no centrarnos demasiado en las cuestiones peseteras, en las cuestiones de que no, lo que queremos es estar mejor, lo que queremos es no perder. Claro, eso hay que decirlo también, porque si encima te atacan más el bolsillo y nos dan otro palo a los salarios, a las pensiones, etcétera, etcétera, pues muy bien. Pero no centrarnos exclusivamente en eso, sino que lo importante es, en cambio, plantearnos en qué mundo queremos vivir y qué es lo que queremos hacer. ¿Qué demonios queremos producir? ¿En qué queremos emplear nuestra vida, la que nos quede? Y esa discusión es una discusión esencialmente política, y ahí encontraremos diferencias, dificultades, pero la única posibilidad de ir avanzando será precisamente discutiéndolo, hablándolo, y luego, por supuesto, haciendo cosas desde una variedad de posiciones que luego, precisamente, ese hacer y esa discusión en común, si mantenemos precisamente la asamblea física, presencial, vital, hablando, en marcha, será la que nos puede ir indicando en cada camino por donde tendremos que centrarnos. Sí, yo quería matizar brevemente alguna cosilla de las que se comentaron, que algún compañero intervino también. Empezando un poco por el final, yo creo que en los 4 meses que lleva el movimiento, subyace desde determinados ámbitos, así veladamente, sobre todo el ámbito político, sindical y demás, no una crítica, pero bueno, van sentando una serie de bases, ¿no? Yo creo que el movimiento se debe de constituir como un movimiento sociopolítico sin miedo. Es decir, en la época de la dictadura, los sindicatos, por ejemplo, tenían un papel sociopolítico asumido. Da la sensación de como si el movimiento 15M, visto desde los políticos y los sindicalistas, dicen, bueno, es un movimiento que está ahí, indefinido, probablemente se tenga que definir más, tenga que asumir un planteamiento sociopolítico con valentía, y que su intención es precisamente esa, ¿no? La de no estar de acuerdo con el tipo de vida que nos están imponiendo, que queremos otro tipo de vida, y que es necesario determinados cambios bastante radicales. Quizá, si el movimiento asume eso con valentía, quizá avance, no voy a decir más deprisa, pero sí de una manera mucho más consistente. Por otra parte, y lo apuntaba un poco Ana, cuando un movimiento persiste en el tiempo y se convierte en un movimiento de resistencia también, eso es porque hay conflicto, cuando hay resistencia es porque hay conflicto, evidentemente, acaba teniendo la necesaria obligación de ser transgresor. Y los últimos acontecimientos que se dieron con las intervenciones por parte de del Estado con sus fuerzas de seguridad en Madrid, en Cataluña y por ahí, nos indican que se está entrando ya en la dinámica de obligatoriamente ser transgresor, de caer también una desobediencia civil cuando la enfermera se le plantea no apliques ese tratamiento porque es caro, pero ella sabe que si no aplica ese tratamiento en un momento determinado se implica y poner en riesgo la vida de, o el médico, ¿no? Ahí es necesaria la desobediencia civil, es necesaria la transgresión, es necesaria la reivindicación práctica, que es transgresión. Nos lo están poniendo ahí adelante. Estamos llegando a esos puntos. Entonces, el siguiente paso es el debate de qué es violencia, qué no es violencia. Que yo entiendo que lo hay que asumir. Y desde mi perspectiva estar dispuesto a debatir sobre ello, qué es violencia y qué no es violencia, quién la aplica. Apuntaba algo antes, el compañero apuntaba algo muy interesante, es decir, y entramos un poco en el tema de la solidaridad y todas estas cosas, evidentemente yo no me planteo con una manifestación importante de gente hacer un acto de sabotaje. Nosotros teníamos muy claro para cuándo era uno y cuándo era otro. Había grupos que asumían el trabajo en determinadas horas, de determinada manera, porque tampoco éramos tontos, Si nos habían metido 3.000 antidisturbios en un momento determinado para que nos quitaran los dientes, no nos íbamos a enfrentar a ellos. Esperaríamos la noche, nos dividiríamos y haríamos lo que tuviéramos que hacer. Porque además, hay una cuestión, y es que los presupuestos que utilizan para las fuerzas de seguridad también les escasean. Y llegamos a conseguir que no tuvieran hasta gasolina en un momento determinado. Y así lo tenemos más fácil. Entonces, no tengo más que decir. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, que éramos unos trabajadores con unos representantes que no tenían representatividad legítima legal, legal, pues aparecieron 15.000 personas. Y llevábamos quemadas 30 y pico entidades bancarias, no sé cuántos trenes, no sé cuántos autobuses, no sé cuántas subestaciones. Y había 15.000 personas cuando convocábamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegar a creer realmente, a confiar y a saber que nosotros no estábamos reivindicando simplemente nuestro puesto de trabajo, que había detrás el despido del colectivo, la laminación de la libertad sindical, el acabar con la comarca que llevaba 3 generaciones de langreanos dejándolo todo allí. Es decir, el pueblo entendió eso. La solidaridad del pueblo para nuestra caja de resistencia era enorme. Nosotros no teníamos problema de dinero en la caja de resistencia. Mira lo que os estoy diciendo. No teníamos problema de dinero para la caja de resistencia. Porque el pueblo estaba comprendiendo clarísimamente cuál era nuestra reivindicación. Y un día sí y otro también nos estaban poniendo en la prensa a parir porque éramos violentos. Y nosotros decimos que no, que eso no era violencia. Mira si el pueblo lo entendía. Pues no, simplemente era la reflexión de movimiento sociopolítico que quiere cambiar el mundo en el que vive, porque no está de acuerdo, el que hay que transgredir en un momento determinado la desobediencia y que el debate de la violencia o la no violencia en un momento determinado lo hay que asumir. Bueno, yo agradezco también a Meana que hayas sacado el tema del contenido o el aspecto social de las luchas de las que habíamos hablado, que quedó un poco en segundo plano. La verdad es que había anécdotas como las que contaste y muchas más que ilustraban ese sentido de solidaridad y de pertenencia colectiva y de pertenencia al pueblo. No como sentido de patria, pertenencia al pueblo, ¿no? Terán habla de langreanos, ¿no? En el conflicto. No era solo la construcción, es que un encierro de 8 mineros en Nicolasa movilizaba Mieres, ¿no? O sea, ese sentimiento de pueblo hacía, por ejemplo, de aquí, había restaurantes de dudosa reputación en el sentido de que tenían fama de ser derechosos y tal, y en la huelga de la construcción, cada vez que había detenidos en comisaría, mandaban comida a la comisaría, y mandaban una comida que a veces decía, casi me gusta que me detengan para comer y cenar aquí, ¿no?, de lo que mandaban. O sea, ese tipo de cosas, obviamente, el rodillo socialista, el primer rodillo socialista al que se aludió aquí por otros compañeros, el de Felipe González, se encargó de terminar no solo con la espontaneidad y autoorganización del movimiento obrero, sino con lo que había similar en el movimiento ciudadano, al que yo hice una referencia de pasada, ¿no? Entonces, eso también se fue terminando con ello, ¿no? Aparte que se han afinado muchos instrumentos de alienación que hasta entonces no funcionaban. Véase televisión, véase muchas otras cosas, ¿no?, que están trabajando 24 horas al día tratando de perfeccionar la perversión también de la que se habló aquí, ¿no? Y una de las fórmulas es esa especie de conglomerado de clase media a la que tratan de hacernos pertenecer a todos y donde tratan de decir que somos todos iguales, lo que pasa que unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, pienso que un aspecto importante del 15M, muy importante bajo mi punto de vista, es esa posibilidad de reencuentro entre gente y empezar a ver y a comprender que pertenecemos al pueblo, ¿no? a volver a recuperar ese sentido de pueblo. En sitios grandes, en ciudades grandes como Madrid, el bajar un domingo por la mañana a la plaza del barrio y encontrarte allí con 800 personas, así como nosotros aquí ahora, hablando, debatiendo, no sé qué, gente que posiblemente está harta de tropezar por la acera, por la calle de al lado de tu casa, y que no le habías dicho ni buenos días, ni buenas tardes, ni hola, nunca, y que están allí, a tu lado, viviendo, ¿no? Entonces, ese aspecto creo que puede ser muy importante también, si somos capaces, y si el movimiento es capaz, de recuperar ese aspecto social de la cosa, ¿no? No solo el reivindicativo de ese tipo, sino crear también ese sentido colectivo de pertenencia, ¿no? Porque es una forma de empezar a crear el mundo nuevo del que hablaba Rosón. Yo no soy tan optimista en que el sistema esté tan débil y tan endeble. Y además hay que tener cuidado. La perversión también lleva a que todos los días estén machacando con la historia jodida de la crisis, ¿verdad? Crisis no sé qué, que se va a acabar esto, no sé cuánto, en plan de atemorizar y de no sé qué, y sobre todo, yo creo que con el intento de que vayamos corriendo, por lo menos algunos, a ayudarlos, a ponerlos lo más fácil, ¿no? Es decir, si lo tienen difícil, que difícil lo tienen, que todavía algunos tontos de nosotros nos prestemos a en vez de intentar buscar dónde está la debilidad y dar la pata para que caiga, poner la espalda, ¿no? Y echarles una mano e intentar que no caiga, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas, porque yo lo que sí estoy convencido de que si en el 74, el 77, en aquellos años, nos dicen, cuando estábamos en esas asambleas, empiezan a poner periódicos por ahí diciendo que está a punto de quebrar la banca y tal, nos corríamos una juerga. Y seguramente que hacíamos una fiesta, decimos, joder, ya está tardando, que caiga de una jodida vez. ¿Por qué ahora ahí estás? Es que estamos acojonados, preocupados todo el mundo. Hostia, y si cae la banca, y si ya tarda, ya está tardando en caer, que caiga de una jodida vez, coño. ¿No? Es que ese tipo de cosas hay que dar muchas vueltas, ¿eh? En las asambleas y clarificar mucho eso, porque igual sin querer jueguen, tienen tantos especialistas y manejen tan bien las cosas que igual sin querer a veces nos equivocamos y puede ser que vayamos a arrimar el hombro, como digo, ¿no? Bueno, yo quiero hacer alguna reflexión, ¿no? Algo que ya sabemos pero que hay que recordar. Lo llaman democracia y no lo es, ¿vale? Eso es lo primero. Porque tenemos que recuperar la soberanía popular. Desde el momento en que llevamos 30 años echando una papeleta en la urna, estamos delegando nuestra soberanía y entregándola en manos de cuatro especialistas, entre comillas, que son unos verdaderos hijos de puta. Que están trabajando precisamente para el enemigo que nos está machacando. Entonces, necesitamos recuperar la soberanía popular. Las funciones de las asambleas ciudadanas son esas, empezar a debatir entre nosotros para recuperar esa soberanía popular, un lugar donde tomar decisiones, un lugar donde hablar, porque el sistema lo que ha pretendido durante todo este tiempo es aislarnos a cada uno en nuestra casa. Ya votaste para casa de la televisión. Y luego tú ya ahí en la televisión vas viendo lo que hacen, lo que no hacen, lo que deciden por nosotros o lo que dejan de decidir, y somos un elemento pasivo sin ninguna capacidad de decisión. Has votado a un partido que te ha engañado con un programa y punto, ahora a tragar 4 años más. No, señor. Hay que recuperar la soberanía. Y para recuperar la soberanía necesitamos hablar entre nosotros, necesitamos comunicarnos, necesitamos desarrollar la inteligencia colectiva. Es decir, si algo ha hecho el 15M es sacarnos de casa, sentarnos en las plazas públicas, permitirnos intercambiar opiniones de una mente con otra, de una asamblea con otra, de una comisión con otra, de un barrio con otro, de una ciudad con otra, por distintos medios, no solo en las plazas, también en Internet, aunque las decisiones hay que tomarlas en la plaza, no en Internet. Internet está bien para los debates, para los comunicados, para las informaciones, para coordinarse, para abrir líneas de debate, pero al final las decisiones las hay que tomar entre todos. Las hay que tomar en el Ágora, las hay que tomar en la plaza pública. Aquí. Aquí es donde tiene que nacer la soberanía popular. Y aunque ahora seamos cuatro, y pasemos por altibajos, esta es la semilla de la soberanía popular. Y no debemos renunciar a la soberanía popular, porque lo llaman democracia y no lo es. Una cosa más. Cuando vino el hombre, el paisano de la callada, me hizo mucha gracia que dijese aquí la presidencia. Y efectivamente hay una cosa que a mí personalmente me supo extraño cuando llegué aquí, que tener una silla, ¿no? Tener una silla cuando estáis vosotros todos sentados ahí en el suelo. Y tener una mesa aquí y estar aquí puestos como si fuéramos algo, ¿no? Como una presidencia. Nosotros hablamos, vosotros escucháis. Ese papel es el que hay que rechazar. Todos hablamos, todos escuchamos, todos somos iguales. Todos somos necesarios. Por eso os pido que para otro día no nos pongáis sillas, no nos pongáis mesas. Nos sentamos en un círculo, en un círculo, en un círculo donde todos los puntos están equidistantes del centro, ¿de acuerdo? Y todos somos iguales, todos somos necesarios y en nosotros debe residir la soberanía popular. No votemos más, no entreguemos más nuestra soberanía, no deleguemos en nadie. Asumamos nuestras propias responsabilidades. Lo que dije antes, empecemos a cambiar el mundo ya. Bueno, lo primero que dices es que este se no vieron, está todo muy intenso y muy enfocado, me parece a mí que sí, ¿no? Bueno, un poco sociológico todo, ¿no? Ya en el Neandertal ya había metodología asamblearia, o sea, ya decía Aristóteles que éramos seres sociales. Había un método ya de organización en sociedad, ¿no? Como existen los animales, como existen todo tipo de cosas, ¿no? Estamos ahora en un momento, en una situación, con una forma volumétrica, muy fascistoide, ¿no? De esos machacapueblos que la única intención que tienen hasta este momento es meter todo para ellos y fabricar indigencia. Y luego crecen filántropos, ¿no? De decir, aquí estamos haciendo favor a la sociedad. Son un atajo, hijos de la gran puta. Esa antigua Roma, donde iban llegando sus derechos que se compraban, donde de repente dicen, bueno, ahora eres un prole, porque podías comprar a miembros de tu propia familia según ibas teniendo poder adquisitivo. Bueno, este mes me voy a comprar a mi madre, el que entre si tengo más pasta compra a mi hermano. Eso es lo que están haciendo ahora. Está fabricando esclavitud, su mesa laboral. Es lo que están haciendo. La crisis, no, es que no hay curro, crisis hace tiempo que existe. Cuando un matrimonio, una pareja, lo que queramos llamar, tenían que trabajar dos personas para malvivir, mal llegar a final de mes, tener dos en las iglesias para comprar una carpeta para un viaje o un puto bollicao. Eso ya es crisis. Eso es crisis. Hablamos de cuando la huelga es de la construcción. Yo recuerdo, de hecho hay un anagrama de la constructora Seres, que creo que de aquí ya pertenece a la caja de ahorros, que son como tres palotes así como a paralelo, bueno, a montones ahí, eso significa, es el símbolo que son las torres de Seres. Ahí fue donde nací yo y me crié yo. Ahí vi durante todos esos meses unas auténticas batallas campales de los grises, auténticos Land Rovers blindados, muchas hostias, bueno, aparte de lo que se veía todos los días, ¿no? Y no era un crío y aquello, claro, lo veías con pánico y con miedo, donde claro, el pueblo siempre estaba unido, ¿no? Vivíamos en una sociedad bastante estancada, donde costó luchar, donde no se trabajara los sábados. Los trabajadores de la construcción y otros mundos laborales eran campeones del mundo teniendo bronconeumonías. Vivíamos en una sociedad del octalidón, el que podía tener para un puto octalidón, que los podías comprar hasta en un puto bar. Y disculpadme si digo mucho puto, pero es una palabra bastante necesaria a veces. Y llegamos, va pasando, ¿no? Esa revolución industrial donde fabricaron esas zonas fabriles, donde aglutinaban, donde fabricaron esa sumisión, todo allí, y adornaban esa transformalidad de los economatos, esos que decíamos los economatos, que la única intención que tenían era fabricar esa sumisión a esos patronos que habían en la época, en esas zonas fabriles, mineras, etcétera, donde el patrón automáticamente en la dependencia de esas personas, el patrón automáticamente volvía a recuperar el dinero de esas gentes. Eso era fascismo y poder capitalista. Y eso es lo que está pasando ahora. Dependencia de todo, que si la tarjetera de no sé qué, me te falta el cuello con esto, les estamos haciendo un flaco favor. Esa gente que está montando ahora sus negocios del oro, que están queriendo sacando tajada de la desgracia, y la precariedad de todo el mundo, ese tipo de carroña está funcionando así y están protegidos. Esa gente. Entonces, tenemos que tener una cosa muy clara. Bueno, el movimiento es como es, ¿no? Es de todos y no es de nadie. Eso que quede como claro, horizontal y transparente por todos lados. El que no lo tenga así de claro, no sé qué es lo que tiene en la cabeza. La cabeza hay que tenerla muy reflexiva, ser observador todos los días. Ser observador todos los días. Y dormir a pierna suelta, porque eso es importante, pero dormir a pierna suelta porque tengas capacidad de ser tú mismo en la vida, tener reflexión, saber asimilar y ver las injusticias y todos los salpicazos de todo lo que está pasando, esa falta de coherencia, donde todos esos atechados, esos políticos, esos ladrones, esa gentuza que están ahí sacando tajada, y ese poder que tienen y ese dinero que tienen, que fornica y cada vez procrea más riqueza para ellos y saquean lo que no les... Eso hay que luchar contra ello. Hay que tener capacidad de reflexión siempre, asamblear, tocar los cojones 365 días del año, 24 horas de lunes a domingo y con derecho a descansos. Eso es lo que hay que hacer todos los días. No bajar la guardia nunca, porque perro cobarde ni jode ni anda, y para adelante siempre. Yo quería hacer una reflexión, que veo tres elementos que se están tocando aquí. Por un lado es la concienciación, por otro la movilización, pero me parece que, y lo ha indicado el compañero Terán, que falta un elemento clave, que es la acción. Es cierto, por ejemplo, que la concienciación se ha dado desde un modo externo, el partido tradicional o se dan las asambleas. La concienciación verdadera viene, yo creo, no en una asamblea ciudadana, sino cuando los trabajadores se implican en la toma de decisiones plena, que es evidentemente cuando cogen los medios de producción y se ponen a producir ellos mismos. Porque ahí es cuando ellos deciden de verdad. Aquí nosotros hacemos decisiones, pero realmente no las podemos llevar a la práctica, porque tenemos grados de libertad, a lo mejor consumir más o menos, pero no podemos cambiar el sistema. La concepción de las asambleas, solamente ciudadanas y que no están en los centros de trabajo, no es una concepción, según mi punto de vista, plena. Por otra parte, las movilizaciones. Hay organizaciones que plantean que la movilización sola, por ejemplo, una convocatoria mundial, etcétera, etcétera, por sí solo, el hecho de sacar a la gente a la calle, va a producir cambios en el sistema. Y yo creo que falta un elemento clave, el tercer elemento, que nunca se toca, y que siempre todos los movimientos sociales que estamos viendo, desde la antiglobalización, el movimiento que se creó muy potente contra la guerra, con manifestaciones mucho más potentes, no pasan a la acción. ¿Por qué? Porque la acción desde el sistema se tilda como una cosa violenta. Y ese es el problema que tenemos, que hay miedo, porque se ha teñido de violencia toda acción. La acción significa, después de que tienes una concienciación y has producido una movilización, tener mecanismos efectivos de implementar eso. Porque si no, las asambleas y todos los debates acaban en un estéril, digamos, debate filosófico que no lleva a implementar de verdad lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema, por ejemplo, de mecanismos efectivos, hay que meter el tema de la huelga general, el tema de la desobediencia civil. Cuando se empiezan a tocar esos temas, evidentemente en las asambleas, parece que hay un fuerte rechazo. ¿Por qué? Porque el sistema ha teñido de violencia esos temas y solo los quiere dejar en dos parcelas, que son fundamentalmente la movilización, que es una movilización vacía, que es salir a la calle, hacer manifestaciones, pero carentes de contenido, como segundo método, llegar a la concienciación, pero una concienciación que es parcial, porque solo se da aquí y que no permite en los centros de trabajo que se organicen los trabajadores, y mucho menos que tomen los medios de producción, y muchísimo menos pasar a la acción, que sería una huelga general, que es la que de verdad podría cambiar las cosas, un mecanismo de desobediencia civil. ¿Cuál es el riesgo de eso? Evidentemente, cuando el sistema ve algo que le molesta, lo va a llamar violencia, y lo va a teñir de violencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que le molesta y eso es la vía efectiva de cambiar las cosas. ¿Y qué es lo que estoy viendo yo un poquitín en el 15M? Y no solo en el 15M, sino en todos los movimientos sociales que han pasado antes, que no han pasado del nivel de movilización, han llegado un poco al nivel de concienciación, y evidentemente cuando la propia gente de las asambleas ve que las asambleas no producen cambios efectivos, que no sirven para luchar contra el sistema, porque en la plaza pueden cambiarse cosas, pero la sociedad sigue atacando, el sistema sigue atacando, entonces ahí nos falla un elemento clave, y es la acción. Sin la acción, para mí, no vamos a ninguna parte. Entonces, ¿cómo os parecería a vosotros que se puede meter ese tercer elemento en asambleas que son muy, digamos, no interclasistas, no porque tengamos diversas clases sociales, sino porque hay un pensamiento ideológico muy diverso. ¿Qué problemas veis que nunca los movimientos sociales llegan a pasar a la acción? Siempre se quedan en el nivel de la movilización o con mucho de una mediana concienciación. A ver, yo creo que el movimiento antiglobalización sí que, de alguna manera, tuvo también una serie de acciones, pero bueno, estoy de acuerdo contigo en una cosa. Hay un elemento fundamental que hay que tener muy presente, y es que el sistema va a definir la acción como violencia. Con lo cual, yo creo que sí que hay que estar ya preparados para ello. Es decir, hay que hacer todo un debate, toda una metodología de explicar, de defender, en un momento determinado de reivindicar qué es acción, o de definir qué es acción, qué es violencia, y el por qué, lo decía antes, ¿no? Es decir, nosotros somos conscientes de que el sistema automáticamente lo va a definir todo como violento, lo va a satanizar, porque es lo que de alguna manera, a través de lo que los medios de comunicación, que es un eufemismo, no son medios de comunicación, sino que son elementos de propaganda, hace llegar a la mayoría de la gente. Pues si somos conscientes de eso, el mecanismo de defensa y precisamente el de la contra. Es decir, ya por adelantado explicamos, acción no es violencia, y definir el término violencia, que es violencia. Y que en un momento determinado, porque se queme algo, rompa algo, o un medio material sufra un desperfecto, eso no es en absoluto violencia. Eso es una respuesta de alguien que evidentemente, ahogado por el propio sistema, no tiene otra alternativa de defensa, no tiene otra alternativa de gritar, es un grito desesperado ante la represión y la opresión que no tiene salida. Entonces yo creo que ahí el propio movimiento debe de estar preparándose para reivindicar determinado tipo de acción y explicar que eso es acción en sí misma y no violencia. Yo creo que hay que tener un elemento, además, el elemento de propaganda desde mi punto de vista es fundamental. Yo no sé por qué se huye de eso o por qué no se quiere entrar ahí. Hombre, en algunos momentos tengo la sensación de que dentro del propio movimiento existe infiltrado, digamos, elementos que de alguna manera, del propio sistema, infiltrados del propio sistema, que de alguna manera están consiguiendo reconducir al movimiento hacia otros derroteros. Es la sensación de que yo tengo, ¿no? Porque, bueno, en un principio yo en Gijón participé, estuve viendo, atisbé ya una serie de movimientos por la experiencia, quise avisar de ello, pero bueno, entiendo también que todo lleva un proceso, todo lleva un camino. Pero después de 4 meses yo creo que más gente se ha tenido que ir dando cuenta de ello. Además, son muy sutiles, hay algunos a los que se les nota muy rápido y muy pronto, pero otros son muy sutiles, ya tienen, como decía el compañero antes, el instrumento muy afinado, están de alguna manera orientados y dirigidos por quien lleva mucho tiempo en todo esto, ¿no? Y por ejemplo Rubalcaba es un experto desde hace muchísimos años, es un policía. Rubalcaba sobre todo es un policía, no nos olvidemos, ¿no? Y apunta a Rubalcaba no por casualidad. Entonces, yo creo que de alguna manera, ahí lo que está sucediendo es que el propio movimiento se tiene que ser consciente de que dentro de sus filas tiene ya quien reconduce, orienta, y tiene que de alguna manera ir preparándose. Y tiene que de alguna manera ir asumiendo después de todo este tiempo que llega el punto en el que choca y que tiene que transgredir. Y transgredir es, por ejemplo, explicar que determinadas cosas pues es una defensa legítima y que estás legitimado para hacer determinadas cosas porque no te dejan otro campo de acción. Hoy, por ejemplo, nos desayunamos todos los días con alguna noticia que es una verdadera agresión y violencia. Es decir, hoy, por ejemplo, yo leía la noticia de que partidos políticos mayoritarios y sindicatos han llegado al acuerdo de que de alguna manera se controle los telediarios. Es decir, ¿en qué estamos? ¿Eso qué es? Eso es censura. Es decir, todos los días. si ya los medios de comunicación suben a Entelequia porque está mal llamado medio de comunicación, porque es un elemento de propaganda, si encima cada día se censura más y más y se crean aparatos de control, ¿de qué estamos hablando? Es decir, yo creo que el propio movimiento tiene que salir a explicar todas estas cosas y que tiene que transgredir y que tiene que pasar a la acción, y que si esa acción transgrede, que es el único mecanismo de defensa que tienen los oprimidos, los reprimidos, los que no tienen alternativa, los que no tienen futuro, a los que se lo han negado. Es decir, por eso yo digo que en principio hay que establecer este debate, hay que tener valentía, no hay que tener miedo para trasladar a la sociedad este debate. Es decir, cuidado, pongamos coto a lo que es violencia y digamos bien, claramente definamos lo que es o deja de ser. Yo empezaría por ahí, es decir, porque yo creo que la ciudadanía, el pueblo, que antes aludía al pueblo, tiene más inteligencia de la que se le atribuye, y que en un determinado estas cosas las acaba comprendiendo muy bien. Lo que pasa es que es necesario mucho tiempo repetir muchas veces las mismas cosas para que lleguen. Yo le decía a los compañeros en su día, nos hemos dado cuenta de que después de llevar un año repitiendo las cosas, ha llegado a un 15%. Al año siguiente de estar dos años repitiendo las mismas cosas, igual llegó a un 20%. Y así sucesivamente, es decir, un proceso de resistencia es un proceso de repetición y de ser muy constante y de explicar las mismas cosas muchas veces. Y aparte, de ahí surgen nuevas ideas, surge la inteligencia popular de la que se hablaba antes, ¿no? Vamos a ver, lo que yo quería hacer, cualquier cosa que se haga, cualquier movimiento, cualquier cosa, es más o menos lo que se va a penalizar. Cuando se habla de la acción, cuando se evita un desahucio, cuando te pones en la cola del INEM denunciando una cosa, cuando te pones delante de un banco, son cosas. Si tú has creado una comisión, digamos, que su objetivo es evitar los desahucios, hipotecas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, cada cual va a aportar lo que sepa, porque va a haber abogados o lo quien sea que aportará esa parte legal, va a haber alguien que sea más atrevido y que se ponga enfrente de otro para evitar que pasen, cada cual damos la parte que podemos, no sé si me explico, pero siempre son cosas que se hacen, que parecen pequeñas, parecen niñas, no lo son, no lo son, no es cuando evito el desahucio, no es cuando me pongo la cola del INEM, no es cuando denuncio a la banca, pero eso mantenido, esas denuncias, la situación lo requiere. Son acciones de forma continuada y después la realidad te empuja y te va a empujar por un camino y es que no hay otro. Bueno, quería decir también que antes a veces parecíamos un poco pesimistas cuando decíamos esto no tiene arreglo, no tiene salida, no, y hay que buscar otra. No es pesimismo, es no la tiene y hay que buscar otra. Bueno, yo solo apuntar que curiosamente lo que acabas de decir, veníamos el compañero y yo en coche de Madrid, que acabamos de llegar, y veníamos hablando concretamente del aspecto este del digamos de como que hay, está un poco cojo el movimiento desde el sentido de la acción, ¿no? Que quizá haya ido un poco más adelante en formulaciones teóricas, en debates, en movilizaciones de otro tipo, y que, bueno, que ahí, pero hay que dar tiempo al tiempo, despacio, sin prisa, pero sin pausa, pero tranquilos, porque hay que, sobre todo hay que crear incluso la propia forma de acción, y los propios métodos. Pero de alguna manera también se están dando pasos. Yo no sé por aquí o las noticias que tenéis o tal, pero por ejemplo, en Madrid, dentro de uno de los grupos grandes, el de economía, funciona un grupo de preparación, se llama así, un grupo de huelga general, y se debate y se está planteando el tema, ¿no? Se están haciendo reuniones periódicas, sindicatos de clase no institucionalizados, COBA, Solidaridad Obrera, CGT, CNT, también con el horizonte y el objetivo de la huelga general. El movimiento en Barcelona también se plantea cosas de este tipo, ¿no? Entonces, que no es que no se contemple. Lo que pasa que yo entiendo que nos entren prisas y que queramos ver más resultados de manera inmediata y esas cosas, pero tenemos que tranquilizarnos un poco, ¿eh? Pienso que lo que decía un poco también Alberto, de que las semillas ya están puestas y la, como tal me parecen verdaderamente importantes. Yo creo que es desde que acabaron aquellas cosas en los años 90, encontrarnos con el estallido, ese esplendor de frescura y de esas cosas que tuvimos en mayo, y desde mayo ya hay cosas hechas ya que tienen una importancia que yo creo que todavía no somos conscientes de la de ella, ¿no? Y todavía no nos damos cuenta de verdad de la que tienen. Que efectivamente hay que seguir el proceso y que no hay camino, se hace al andar, ¿no? Pero que efectivamente lo que tú dices es necesario que las asambleas ciudadanas acaben conectando de una u otra manera con el mundo laboral, como esto, como hemos estado hablando aquí, que tienen que conectar, eso tiene que conectarse, y bueno, pero tenemos que buscar las fórmulas y el camino, ¿no? Muy buenas a todos. A ver, el problema que yo creo, porque el que bajó mucho la gente, es porque tanto unir a todos, me parece a mí que a la gente se le va un poco la pinza. Yo creo que cuando éramos 800 personas o 2000 en las asambleas del Gijón del principio, que había asambleas los viernes que pasaban de 1000 personas, era aquello exagerado. Es gente, yo creo que era gente muy luchadora de toda la vida, voy a decir las palabras mágicas, de izquierdas, la inmensa mayoría. Yo no conocía a nadie de derechas, ¿no? O por lo menos que tuviera los huevos de decirlo. ¿Por qué digo los huevos? Porque directamente la asquerosa derecha que hay en este país lucha fervientemente contra todo lo que nosotros pedimos, ¿eh? Entonces, bueno, ayer una compañera de Gijón, que todavía la llamo compañera, me dijo que le comenté que bueno, que Dry al principio, cuando estaban organizando el 15M, que se reunieron con la Falange y con Democracia Nacional, y que hay vídeos que lo corroboran. Yo hablé con una persona de Dry y me lo corroboró y me dijo, sí, yo estuve en esas reuniones y estaba la Falange y estaba Democracia Nacional, ¿no? Entonces, claro, la gente, esas 800 personas que había en las asambleas del principio, que de Falange y de Democracia Nacional, a lo mejor había alguno por ahí perdido, pero no creo que hubiera mucha gente, al oír que teníamos que incluir a todo tipo de ideologías, yo creo que esa gente se sintió insultada y se fue marchando, ¿no? Ayer tuvimos una asamblea en general en Gijón, que al principio estábamos 14 personas, 15 o 20. Yo creo que esta política sí hay que unir, pero hay que unir, bueno, un 80% de la población que cobra menos de 1.000 euros y trabajan como esclavos, ¿eh? Como esclavos para luego pagar 200 euros al mes en gasolina, otros 200 de luz, gas y agua y 500 de alquiler. ¿Y qué les queda para comer? Nada. Yo ante esto, el que me digan que tirar un globo con pintura roja a un ayuntamiento es violencia, me lo paso por el forro de los cojones. Directamente, porque es que estoy hasta los cojones, estoy indignado con que esta gente que tanto unirnos esté destruyendo el movimiento, Porque yo di mucho, como muchos, dimos mucho por el movimiento, no ver a los amigos, arriesgar incluso el trabajo o no ver a la familia tampoco, porque creemos en ello. Y yo creo directamente en una revolución, directamente. Hay gente que dice que no, hay que tirar por el reformismo. E incluso nos dieron, felicito a la gente de Oviedo por organizar esta charla, porque la Semana Negra tuvimos una charla sobre el capitalismo, en el que un profesor de la Universidad de Oviedo venía diciendo que el capitalismo que era bueno y que había que reformarlo y después apuntalarlo, ¿no? Simplemente, claro, la gente, esas 800 personas que habían asesorado desde el principio, ven esto, les da asco y van para casa y no vuelven. Porque claro, yo cuando lo vi por la tele, directamente decía, yo tengo que estar ahí. Cuando vi los vídeos de Madrid, los primeros, el 15M, el 16 y tal, luego fui el 17 para la plaza, ¿no? Pero no me resistía a ir ahí, porque yo llevaba muchos años esperando a que la gente saliera a la calle para una revolución. A esta gente del principio que le ponías la palabra revolución, pero luego te peleabas por suponer florecitas en la pancarta o tirar un petardo o dos, es que directamente, no sé, en las asambleas generales de Gijón se nos censuró cosas como tirar petardos, como se hacen las manifestaciones, como tirar globos de pintura roja, que los íbamos a tirar el otro día y tal. Violencia, eso. Para mí no es ni siquiera violencia volar todos los puentes de Asturias, todas las vías de tren, todas las hidroeléctricas y parar Asturias de repente de una puta vez. Claro, sé que esto no se puede hacer de un día para otro. Entonces en Gijón también tuvimos una idea y creamos un grupo de expansión. Vamos a empezar a ir a los pueblos, a los polígonos industriales, a las empresas, y eso queríamos trasladarlo un poco para Asturias. Por eso lo comento también aquí en Oviedo. Y bueno, simplemente eso, yo tengo la teoría de que somos putos esclavos, no esclavos, putos esclavos, porque para encima somos tontos y la gente ve a Belén Esteban por la tele en vez de preocuparse de temas más importantes como estos. Y directamente hay que llegar al boca a boca. Había gente también que decía, no, que vengan ellos a pedirnos ayuda, pero ¿quién te crees que eres? Vamos. O sea, hay que ir a la gente y hacerlos despertar, porque tienen comido el tarro a la población. Y hay que hacer una revolución. Yo soy un soñador, de toda la vida soy un soñador, ¿eh? Y yo creo que podríamos hacer, si nos concienciamos bien, porque los que ahora somos pocos, porque somos los que realmente creemos en ello, ¿entiendes? Salvo la gente que se sintió insultada y marchó. Si los que quedamos aquí, que todavía, bueno, habrá tres o cuatro que todavía sigan queriendo incluir a... Yo quiero hablar de Barón Rojo del año 82, number one en Inglaterra, number one en Londres. Vas tú luego, compañero. Number one, Barón Rojo. Entonces, yo el tema es, o sea, todo es posible, el pueblo tiene el poder de toda la vida, pero lo que pasa es que no lo sabe, hay que buscar la manera de unirnos a todos los tipos de colectivos y empezar ya así, poco a poco, porque ahora no podemos. Pero también os digo una cosa, en Gijón el día de los ayuntamientos, cuando la toma de posesión, había, como fue muchos ayuntamientos a la vez, había 8 policías nada más, y estábamos ahí 3.000 personas muy indignadas. Si aquel día nos hubiera salido donde nos hubiera salido, entramos para el ayuntamiento y los mandamos a tomar por culo de allí. A lo mejor esto sale por la tele y coge la población y sale y nos apoya. Pero bueno, eso no era el momento. Pero tampoco es el momento de las manifestaciones ir haciendo cánticos como si estuviéramos en un campamento de verano, ¿eh? Porque yo estoy indignado. Y a mí en mayo me pusieron la palabra revolución y exijo que se me cumpla, ¿eh? Y hay que empezar a ir con todos los tipos de colectivos a tejer una maraña lista y dispuesta para la revolución. Y con acopio de comidas y todo. Me llamaréis loco, pero es lo que va a pasar. Porque esta mierda de sistema revienta, hace aguas. Y para que siguiera funcionando, tendría que reventar, porque así es el capitalismo. Hay un momento en que tiene que reventar para volver a producir y para volver a tal. Entonces el reventón viene en breve. Puede venir para el año que viene, para dentro de 5, para dentro de 20, pero va a estar ahí. Y tenemos que tejer esa tela de araña lista y dispuesta para la revolución. A ver. Rojo, number one. Tiene escoger entre ellos y el rock. Elegiré mi campeón. A ver. Al final, tener razón. Ellos no. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Barón. Yo pregunto a la asamblea. ¿Qué risa que me da? ¿Podemos caminar? ¿Cómo podemos caminar? ¿Caminar dentro de un sistema del bienestar como estamos haciendo ahora? ¿Tomando las plazas, intentando descubrir las mentiras del sistema que nos domina, llevando la asamblea a todos los rincones para pensar, o lo que es lo mismo, hablar, y hablar es hacer, o construyendo a través de un método asambleario, autogestionado y autosuficiente, otra forma de vivir dentro del sistema del bienestar, que es una pena, desde ya. Podríamos llevar estas dos formas de actuar al mismo tiempo, antes de la huelga indefinida, pregunto. Vamos a ver, yo estoy un poco con el análisis que hacía Larce y la interrogación que se hacía, y es cierto que bueno, y a la vista está, que estamos anclados donde estamos anclados y no somos a salir de ahí, nos tendremos que plantear el cómo. Y está claro también que, bueno, y es muy interesante que gente de diversas procedencias y tal nos encontremos en la calle y tal, pero si realmente queremos plantearnos, aparte de las iniciativas que nosotros tengamos y de construir desde la Asamblea, lo que sea, si queremos plantear, presionar para que la debilidad que el sistema tiene sea más manifiesta y realmente pueda dar por los suelos, hay que ir a la acción. Bien. ¿Y quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién tiene en su mano la acción? Porque no se trata tampoco de que los que estamos en el 15M tengamos claro lo que hay una acción y que no hay una acción violenta y qué tal. Yo creo que sí hay un falso debate, que sí hay que trasladar a la sociedad, y es la sociedad la que lo debe asumir, no nosotros. Es la sociedad la que lo debe asumir, y más concretamente, yo creo que eso queda superado en el momento en que quien realmente está movilizado no es una parte de activistas o de más o menos concienciados, sino en el momento en que el pueblo está movilizado, y en ese momento no hay problema de que si lo que se haga es violento o no lo es. Cuando hay problema es que cuando estás focalizado y sectorializado y guetizado, y entonces te pueden decir qué tal y pueden manejar la opinión. Pero cuando hay una movilidad de, pues eso, 30.000 trabajadores o 50.000 personas, 50.000 familias en un pueblo, en una región, eso ahí, eso cae por su peso, y ya no cabe, ese dilema ya no cabe. Y ahora un poco lo que comentabas tú, como en aquel momento la gente ni se planteaba eso, y además iban 15.000 a una asamblea. No. Entonces lo que tenemos que romper y un poco el cómo conectamos con la gente, y estoy de acuerdo con lo de la maraña y con lo de que hay que moverse, y yo ya vengo defendiendo desde el tiempo que tenemos que levantar la acampada, porque todavía tenemos en la cabeza lo de la acampada, tenemos que levantarnos de la escandalera y tenemos que ir a donde la gente más directamente nos pueda escuchar y se pueda implicar, porque pasa al lado nuestro, lo mismo que por aquí, pasa gente, y hoy se para a hablar, coño, qué es lo que pasa aquí, y es más interesante, pasa a mí, que eso suceda en los barrios, un mes en un barrio, otro mes en un barrio, porque no tenemos tampoco la capacidad que se tiene en Madrid de dispersarse por diversos barrios, porque somos pocos, pero sí bien podemos trasladar la asamblea, que no perdemos nada por estar en otro sitio, y a lo mejor no ganamos tampoco, pero perder no vamos a perder nada. Y podemos experimentar, a ver si realmente, porque yo sigo manteniendo lo de siempre, que yo pienso que hay mucha indignación que no está aquí, que no está en el movimiento, que está por ahí porque no le queda mano. Y bueno, claro, naturalmente comparto el análisis del compañero. Yo ya me pareció la primera manifestación del propio 15M, cuando lo dije, yo creo que fue la primera intervención que tuve en el 15M, de decir que a mí me parecía muy poca indignación la que se veía en la calle, con bailando pa' aquí pa' allá, y ahora me siento, y ahora me levanto, y ahora no sé qué más, pues que a mí me parecía aquello poca muestra de indignación. Enseguida se me tachó de radical, porque tú eres, como me decía un tío, un troll que vienes aquí a no sé qué, a no sé qué más. Y yo no pedía tampoco de que vayas apedreando no sé qué, ¿vale? Pero vamos, de ir a una manifestación a cantar cuando dices que somos los indignados de no sé dónde, a cantar, y bueno, luego en lo que derivó en algunos sitios, a llevar flores a quien te machaca, pues bueno, en fin. Pues yo lo que veo, la diferencia que hay entre el 70, el 80 y el 90, es que ahora no hay tejido industrial, no hay fábricas con 600, 3.000... trabajadores. España está hecha de pequeñas empresas con menos de 10 empleados y de contratas sobre todo. Entonces casi que hay poco hay pocas empresas para ocupar, y lo que estamos nosotros en la calle, no más que en la calle. Y entonces yo veo un poco este problema de acción, de coger empresa, de los trabajadores. Lo único que puede haber un poquito de fuerza sería tener la universidad. Pues ese es mi punto de vista. A ver, a mí el tema de la violencia me preocupa, y además me preocupa mucho, porque creo que es cuando no se sabe más, se recurre a ello. Es lo último de lo último de lo último. Y además me preocupa porque nos han contado un cuento hace poco en Gijón, en la Semana Negra, que no sé si será verdad o será mentira, pero bueno, están ahí para ir a preguntarles, y es que dicen que los islandeses han hecho la revolución, han cambiado la constitución, sin recurrir a la violencia, simplemente haciendo preguntas, insistiendo. Estoy de acuerdo que hay que tocar los cojones todo lo que se pueda y demás, hasta por el punto en que no les queda más que negociar, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, la violencia, no estoy de acuerdo con ella, y menos en este momento. Luego, si quieres ir a tirar los huevos, yo voy a un movimiento que es pacífico, que no es violento, que es no sé qué, a lo mejor soy el primero que tiro globos, pero no lo hago en tu nombre, lo hago en mi nombre, de una forma horizontal, que luego no estoy esperando que vengan 3.000 personas a sacarme de la cárcel o de lo que hago. O sea, no tengo una necesidad de hacer lo que tenga que hacer. A lo mejor tengo más ganas que tú de tirados, o a lo mejor los tiro. Y de hecho hay pintades ahí que llevan 15 años que hice yo, pero bueno, y no son capaces de tirades. Pero el problema es, ¿tú sabes lo que cuesta hacerles cosas? Destruir, yo creo que cuesta mucho hacerlas y muy fácil joderlas. Habría muchas iglesias y muchas cosas que disfrutaríamos si no hubieran tenido esa mentalidad en su momento. Bueno. Bueno, compañeros, quedamos pocos por aquí. Yo, el debate este de violencia, no violencia, damos y vueltas muchas veces. Yo creo que la cosa está clara. Partimos de un punto y vamos a acabar en el siguiente, y un somero análisis de la historia nos demuestra que eso es así. Entonces yo creo que hay algo que no merece la pena perder el tiempo con ello. Lo que sí me gustaría es aprovechar la charla para llevar a la reflexión de algo que es muy importante en el movimiento, y es cómo el 15M en un determinado momento nació con la idea de no a los partidos políticos sino a los sindicatos, y cómo se ha ido articulando esta historia en todas las acampadas, ¿no? Parece que a mí la impresión que me da es que hay una brecha seguramente generacional entre los que vivimos esos años de los que hablaban los compañeros y vosotros, muchos de los que sois más jóvenes, y a mí es algo que me produce tristeza, porque yo os veo a la gente más joven y os veo con muy poca memoria histórica, y por eso estoy muy satisfecho de ver lo que se hizo hoy aquí, que veáis a representantes de movimientos sociales, gente que salió de las fábricas, de los puestos, de las unidades de producción, y que se juntaron como nosotros para defender sus derechos y los de sus compañeros, nada más, sin pretender enarbolar ninguna bandera per se, simplemente por el hecho de ser el color que más le gustaba, sin pretender llegar a alcanzar ningún cargo público, como desgraciadamente vimos hacer a muchos, Y me gustaría que os dierais cuenta de eso, que os dierais cuenta que no todos los movimientos sindicales son iguales. Que hay un montón de movimientos sindicales, que los movimientos sindicales son como este movimiento ciudadano. Son gente que se agrupa para defender sus derechos, no son otra cosa. Y que tenemos que reflexionar porque somos muy pocos y el poder que tenemos está en la unión. Desde luego el poder el poder con mayúscula lo que quiere es que nos dividamos, ¿eh? Y que nos empecemos a señalar con el dedo, y que si este y es comunista, yo soy anarquista, el otro y no sé qué, que reflexionéis esa historia, y es un debate que creo que debemos de tener aquí en la Asamblea de Oviedo, ya estamos tardando. Y no en tener este debate, que hemos hablado muchas veces de ello, sino que estamos tardando en debatirlo seriamente y que salga en el acto de tomar una decisión cuál va a ser nuestra actitud respecto a esto. Yo lo he hecho sinceramente de menos. Y luego lo que dice el compañero, que dijo hace un momento de lo de los globos y eso, a mí sinceramente eso no me parece violencia. Yo estoy más en la línea de Terán, creo que la violencia tenemos que empezar a definir lo que es. La violencia es cobrar 600 euros, la violencia es tener que trabajar 10 horas diarias, 6 días a la semana por esos perros, no poder llegar a fin de mes, no poder comprarle los libros a tus hijos porque resulta que te cuesten a lo mejor 350 euros cuando lleguen al cole y no tienes de dónde sacarlos. Para mí eso es violencia. Y yo creo que a esa nada más que hay una manera de responder, y bueno, el tiempo nos lo irá enseñando un poco a todos. Sí es cierto que en el momento en el que estamos tenemos que centrar tal vez más la historia en el mensaje a la calle. Y es un mensaje que me han dejado muy bien, hay que dejarse un poco de estas historias, hay que quitar la acampada de una vez, hay que ir a los barrios, hay que ir a los institutos y empezar a unas clases, a las facultades, y empezar a hablar con la gente de los problemas que estamos afrontando, de que van a estar con contratos temporales hasta que cumplan los 30 años, y que cuando lleguen a los 30 años les van a dar una patada en salvación a la parte, y van a volver a coger a otro chavalín que acabe de salir para volver a explotarlo no sé cuánto tiempo más, y esta va a ser la historia, y nos vamos a encontrar con generaciones de gente, con 40 y pocos años, que de repente se van a encontrar como parte de un paro estructural, que si en un momento dado se pensó que eran 2 millones, ahora vamos a llegar, pues yo tengo miedo de pensar a dónde vamos allá. Simplemente quería comentar eso. No, era un poco lo que estaba diciendo Víctor ahora mismo. Quiero decir, la violencia no se puede ejercer contra una cosa, se ejerce contra las personas. O sea, lo que tú estás llamando violencia no es violencia. Lo estuvimos hablando aquí. Violencia es lo que estaba contando el compañero, lo que cuentan aquí los compañeros. Violencia, tirar unos huevos y tirar un... Eso no se puede llamar violencia, por favor. No. Lo que estoy diciendo es que eso no es violencia, o sea, por definición. Lo llaman violencia y no lo es. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y después yo hago una cosa... Estoy viendo la gente que estamos quedando aquí y al final estamos quedando los mismos al final. O sea, quiero decir, yo no sé si en las generaciones más jóvenes tal, si hay una falta de biblioteca o es que sobra biblioteca. Quiero decir, sobra formación y sobran ideas preconcebidas. Entonces, yo creo que es muy importante empezar a atacar de una forma sistemática también el sistema educativo. Aparte de tal, porque es que es imposible luchar contra una comida de tarro desde pequeño. Yo me acuerdo cuando era pequeño, la primera vez que oí hablar de anarquía, la profesora de sociales me dijo que la anarquía era un sistema muy injusto, simplemente así, porque sí, esa era su formación. Entonces hay que empezar de verdad a reprogramar, o sea, luchar contra esta programación, nada más. Bueno, quiero dar un mensaje de ánimo a los que estamos aquí. No somos mucha gente, somos diversos, somos diferentes, y eso es lo que nos enriquece, el que todos aportemos nuestra diferencia, nuestro punto de vista distinto, ¿no? Esto es bueno. En esto, el movimiento 15M creo que, con el principio de inclusividad, es un acierto, pero claro, evidentemente yo no tengo muchas cosas en común con los xenófobos, o con actitudes sexistas, o con actitudes de explotación, y con gente que se dedica a vivir de explotar a sus semejantes. Yo con esos no tengo en principio nada en común. La inclusividad tiene que ser sobre las bases de la igualdad, la participación, la horizontalidad, y sobre esas bases, sí, sobre esas bases podemos discutir, yo puedo discutir con quien sea, a título personal. Aquí puede venir alguien que sea del PP, a mí no me importa, yo no les voy a preguntar de qué partido es, ni quién ha votado, ni a qué mentiroso ha entregado su voto. No me importa, lo que me importa es esa persona, lo que me tiene que transmitir, lo que yo le puedo transmitir a él y lo que entre todos podemos llegar a consensuar, ¿no? Eso es muy importante. Lo que pasa que, claro, hay dos posiciones. En 15M se ve que hay aquellos que piensan que el sistema está mal, que el sistema nos está machacando, pero que es que está como defectuoso, averiado, y que tal vez con unos apañitos, esa mano de pintura que se decía antes, se pueda arreglar. Bueno, mi respeto para quien crea que el sistema se puede arreglar. Vale, mi respeto, yo no lo comparto, pero es probable que con esa gente tenga puntos en común sobre los que trabajar y otros puntos en los que no. Otra cuestión es sobre el tema de la violencia. A mí me parece que es un debate que tampoco pienso que sea quizá el momento, ¿no? Porque realmente no nos podemos plantear, vamos, creo que la violencia, como decía el otro, es no llegar a fin de mes, ¿no? Realmente. Y lo que tenemos que hacer es persistir, seguir trabajando, estar en las plazas, seguir trabajando, porque no somos el elemento concienciado, no somos la vanguardia de nada, somos el síntoma de lo que se está planteando todo el mundo, que se está viendo machacado por el sistema. Porque claro, evidentemente, antes hablábamos de luchas laborales, pero ¿qué luchas laborales si tenemos 5 y vamos para 6 millones de parados? ¿Cuántos qué es? ¿No hay parados en Oviedo? ¿No hay gente que esté trabajando en condiciones precarias? ¿Solo somos los que estamos aquí? ¿No hay más indignados que nosotros? Evidentemente no es así. Evidentemente no somos los que estamos aquí. Nosotros somos, digamos, una muestra representativa, si acaso, más o menos representativa, del conjunto social. Sí, somos el síntoma. No nos debemos de sentir débiles porque seamos 30 o 40. La fuerza está en las razones. La fuerza está en la verdad. Y nosotros tenemos que defender la verdad, tenemos que someter a debate entre nosotros, madurar, aprender, analizar todas estas medidas que se están aplicando sobre los clases populares, la precarización laboral, el paro. Es decir, tenemos que establecer prioridades. No nos podemos dedicar efectivamente a hacer fiestas cuando la cosa no está para muchas fiestas, realmente, ¿no? Y entonces lo que tenemos que procurar es priorizar. Porque de esta manera sí que habrá mucha más gente que se va a incorporar, porque van a ver que estamos trabajando de una manera seria y en algo concreto. No querer dispersarnos, querer abarcar todo y empezar a multiplicar el número de comisiones, de grupos de trabajo, incidir en todos los aspectos y en todo al mismo tiempo. Y cada uno viene aquí y uno cree que lo más importante es lo de él, el otro cree que lo más importante es lo suyo. Creo que hay que empezar entre todos a crear esa inteligencia colectiva y a orientar el trabajo, y a marcarse unas pautas, es decir, la prioridad. ¿Cuáles son las prioridades? Y las prioridades hay que establecerlas, y eso es un debate que tiene que hacer la Asamblea. No voy a decir yo cuáles son las prioridades ahora mismo, pero tiene que hacerlo la Asamblea. Aquí, movilizar a los parados, movilizar a los descontentos, organizarse, por ejemplo, empezar por ahí, por hacer que la gente vea que estamos trabajando en algo concreto, que efectivamente el paro no tiene salida, no tiene solución, ni la va a tener en muchos años. Y cuando la tenga, probablemente se nos haya pasado ya el tiempo de poder incorporarnos a la vida laboral. Es decir, hay una multitud de personas que estamos excluidos del mundo laboral. Y que al estar excluidos del mundo laboral, somos también, estamos quedando cada vez más aislados, marginados de la vida social, encerrados en nuestra casa, delante del televisor. No volvamos a plantarnos en casa, aislados y solos delante del televisor. Persistamos en las plazas públicas, hablemos con nuestros semejantes, porque no somos los únicos indignados que hay en Oviedo, creo. Yo solo una puntualización por alusiones. Lo de Islandia yo no estaba en la preparación ni nada, pero quiero decir, lo que ocurrió en Islandia es digno de admiración, es una toma de conciencia ciudadana, pero yo no lo llamaría revolución, porque esos mismos islandeses van a tener que volver a salir a la calle cuando se acabe hundiendo definitivamente el percal. Y lo de iniciativas individuales, yo puedo ir a tirar globos y no voy a esperar que una, es lo que has dicho, no puedo ir a tirar globos y no voy a esperar que los demás me vengan a sacar de comisaría. Yo digo que estoy por las acciones individuales dentro de una acción colectiva. Entonces yo tiro el globo o tú tiras el globo, pero yo iré a la comisaría que te saquen. No sé si hay un concepto que has olvidado, que es la que no tú, sino que hemos olvidado muchos la solidaridad. Bueno, compañeras, compañeros. Vale, voy, perdona. A ver, yo creo que lo que... la sensación que me da también muchas cosas es... como el debate de si somos... Si el problema del 15M es que hay muchos reformistas o muchos revolucionarios, ¿no? Yo creo que... Primero que los reformistas se fueron. Y yo creo que... Dudo que queden reformistas en el 15M. Pero también yo creo que esconde otro debate, que esconde otro debate de formas de hacer. Que en realidad... Cuando se está llamando a reformistas, se está llamando a reformistas a una forma de hacer, ¿no? Como el debate... Fue muy gracioso en Oviedo. Pasó lo mismo en Zaragoza. En Zaragoza, el 15 de mayo había una manifestación a las 12 de la mañana convocada por 200 colectivos de movimientos sociales. Y a las 6 de la tarde la del 15M. En Oviedo pasó parecido. El 14M había una manifestación convocada por fin unidad sindical ante ello y otra por la tarde. Yo creo que había... y otro el día siguiente, el 15 de mayo. Yo creo que cuesta admitir diferentes formas de ver las cosas, cuesta entender que se puede hacer las cosas de otra forma y también cuesta admitir que estamos perdiendo o que la forma tradicional que se había luchado los movimientos sociales, la izquierda y el sindicalismo, estaba perdiendo. Y claro, se critica la violencia, pero no se critica solamente la violencia por motivos ideológicos, se critica la violencia porque se cree que en el momento actual, igual vuelve a surgir, no estaba siendo efectiva. O se critica igual... se plantea igual una manifestación festiva también porque se cree que era una forma donde se podía llegar a más gente. O sea, si queremos revolución tiene que haber gente, sin gente no hay revolución. Y para necesitar a la gente también tenemos que abrirnos a que igual las cosas como las estábamos viendo nosotros o cada uno igual no era la correcta o igual tiene que complementarse con otras. Porque si no estaremos los mismos. Y claro, parece que nos abrimos, pero cuando no nos gusta lo que dicen otras personas, entonces nos cerramos y volvemos a la forma de que estamos haciendo antes, ¿no? Yo creo que hay que, de verdad, que pasa por admitir que nos guste, no, estábamos perdiendo, pero perdiendo, nos estaban avasallando, que el 15M probablemente, como también estamos perdiendo, y que solo lo podremos hacer, pues buscando todas las cosas que han pasado en el pasado y que han sido efectivas y que intentar ampliarlas, todas las cosas que propone otra gente que también pueden ser efectivas y entre todo pues buscar ser creativos e intentar dejar de perder tan radicalmente en el futuro, pero si no, yo creo que mal futuro tenemos. Yo es que discrepo en parte con este análisis, con lo que tiene un poco de rollo. No entendí sobre todo el paso este de... Bueno, primero, yo no comparto que el movimiento que hubiera antes fuera movimiento de izquierdas, eso para empezar. Pero no entendí ya el paso de que aquello de antes, estabas hablando de que se estaba perdiendo, inmediatamente el paso siguiente argumental que diste fue no sé qué de la violencia. Yo esa liazón no la entendí muy bien, como dando a entender que lo de antes estaba asociado a una manera violenta de proceder y a partir del 15M no. Bien. Bien. Digamos, las maneras lúdicas y las maneras festivas de andar en la calle no las inventó el 15M. No las inventó el 15M, tiene muchos lustros. Aquí te podemos decir que en esta facultad de aquí al lado, cuando era el dogmatismo más izquierdista que había, el tratar de poner carteles de colorinos y tal, pues nos costaba que nos acusaran de la CIA, por ejemplo. Que flores a la policía ya se la llevaban en Berlín. Que vamos, que no hay nada nuevo bajo el sol, digamos. Y que entonces, ¿qué es? ¿Que aquellos de antes no eran izquierdistas? Porque llevaban aquel tipo de tal. No, no es que nos cueste admitir formes nuevas ni tal. No, yo simplemente, ese forme ya están también, ya es en la historia. Yo lo que digo, y no digo que no haya, que si hay gente que quiere bailar, que baile, pero yo lo que digo es que si tú vas a una manifestación y dices que vas a una manifestación porque estás indignado, yo quiero ver indignación. Es lo que quiero ver. Yo no sé cómo, pero claro, si tú a mí me vas a... ¡Ay, qué indignado estoy! Pues claro, no me lo creo mucho. Por mucho que me cantes que estás indignado, no me lo creo mucho. Porque yo pienso que estoy indignado. De ahí a lo mejor no paso. Pero quiero que quede claro que estoy indignado. Bien. Otra cosa. Lo del 14 y lo del 15. Y es muy curioso porque, bueno, estábamos perdiendo, yo no lo pongo tampoco en esos términos. Estábamos perdiendo o no estábamos perdiendo. Había una dinámica social determinada y tampoco quiere decirse que el 15M ahora esté ganando. Simplemente yo creo que el 15M puso tuvo la gracia de poner en cuestión que había una indignación, eso fue la gracia que tuvo, de poner en cuestión que había una indignación que, digamos, los movimientos tradicionales no eran capaces de catalizar, porque por una serie muy larga de razones que no son implicables a que a los defectos propios de la organización. Hay muchos elementos implicados. Toda la dinámica de cómo se ha conformado el capitalismo, de los medios de comunicación, del poder que tienen, en fin, muchas otras cosas, aparte de las propias organizaciones que están ahí. Pero yo pienso que lo que se puede hacer entonces es armar un 14-15. Yo quería solamente muy brevemente dos apuntes. El tema de la violencia, que creo que en principio lo saqué yo, al igual que alguna otra cosa comenté que vi en Gijón, solamente lo saco porque esto lleva como 4 meses, esto va a seguir evolucionando, y no tardando mucho tiempo probablemente, este debate surgirá de nuevo, como surgirán otros debates que yo quise apuntar en Gijón en su momento, y que veo que siguen repitiéndose y repitiéndose, como algo que sigue dando vueltas, y seguimos dando vueltas, seguramente que haremos un agujero hacia abajo, ¿no? A mí me parece bien que se haga un agujero hacia abajo, igual llegamos al otro lado y nos pasa como a Colón, que fracasa pero fue el mayor éxito de la historia, es decir, iba a las Indias pero descubrió un nuevo mundo. Es probable, pero la experiencia nos dice que un movimiento que resiste porque hay un problema, si se resiste es que hay un problema, y se está enfrentando a un sistema que está agotado en sí mismo, alguien dijo aquí la frase de ha muerto de éxito, inexorablemente llega un momento en que tiene que transgredir y tiene que cruzar una línea, que es la de establecer qué es violencia y qué no es violencia. Y ese debate, cuanto primero se saque y se traslade para reflexionar a la sociedad, mejor. Porque esta gente, y alguien apuntaba algo del sistema educativo, llevan muchos años pervirtiéndolo absolutamente todo, hasta el sistema educativo, donde han hecho creer a los jóvenes que estaban construyendo o les estaban enseñando para un mundo que se estaba construyendo, que además iba a ser bondadoso y les iba a dar trabajo. Y paralelamente estaban creando las reformas laborales y los convenios con la CTT para negarles el futuro. Fíjate tú si son perversos, que por una parte te están dando un sistema educativo que es muy bondadoso, pero por otra están creando el sistema que no te dé alternativa. Entonces, yo creo que de alguna manera han llegado a un punto en que incluso han pervertido la palabra, y la palabra hoy es un problema. La palabra hoy es un problema, porque muchas veces utilizamos palabras que significan absolutamente todo lo contrario a lo que define el diccionario. Sinceramente, yo creo que la sociedad debe empezar a reflexionar sobre lo que es o no es violencia, porque cuando haya 6 millones de parados, que yo creo que vamos a llegar probablemente a ellos, nos vamos a enterar de lo que es violencia. Y yo estoy preparado para entregarle los playeros al que llegue y me diga, hijo de puta, dame los playeros que tú tienes y yo no. Y no va a ser violencia ya tampoco. Yo ya no lo voy a entender como violencia, porque es que yo tengo playeros y él no. Y como nos han enseñado a un mundo maravilloso, donde yo tengo que tener lo que me dé la gana porque yo tengo derecho, porque nos hicieron creer que todo era posible, que el dinero lo podía todo, que todo estaba permitido, que además podíamos vivir por encima de la realidad, que el señor del banco que vende dinero iba a llegar y decirme, tú pides 200.000 euros, no hombre, 400.000, ¿por qué te vas a preocupar? Pide 400.000 porque vas a tener para las vacaciones, para la plaza de garaje y para el coche. Entonces nos han acostumbrado que los perros se atan con longanizas y todo esto. La palabra no significa lo que dice el diccionario, es todo lo contrario. ¿Vivimos en un mundo de mentira o no? Entonces, como vivimos en un mundo de mentira, ¿qué es violencia? Claro. Entonces, esto surgirá nuevamente. Es decir, podemos empezar a hablar aquí y decir cosas absurdas, pero es que todo lo absurdo que se pueda decir hoy tiene tanto sentido como lo que diga el mayor filósofo de la historia. La única realidad y verdad que he leído, o la mayor verdad que he leído, es que todo debe de ser cuestionado, dígalo quien lo haya dicho. Y día a día están cayendo torres gemelas como castillos. Y de momento ninguno de ellos me ha traído la solución. Me está metiendo en un mundo donde cada día soy más infeliz, donde cada día lo paso peor y donde cada día soy un puto esclavo, como alguien decía aquí. Entonces, bueno, si el movimiento 15M quiere seguir filosofando y permitiendo que determinada gente infiltrada lo teledirija hacia otro lugar, que lo haga. Yo así lo veo. Participé en Gijón en los primeros días y rápidamente lo vi. No porque sea más listo que nadie, porque me pasé 10 años peleando un día así y otro también contra un sistema que me negaba el futuro. Y cuando estábamos en la torre de la catedral y dijeron que nosotros éramos unos privilegiados, porque había 50.000 parados en Asturias que no podían tener lo que nosotros teníamos, que era la torre para reivindicar, ¿sabes qué hicimos? Dijimos que vengan los 50.000 parados aquí, y hasta que no haya recolocación para último no salimos de la torre de la catedral. No volvieron a decir que éramos unos privilegiados. Pues claro, estaba el riesgo en que de verdad hubiera un montón de parados que se sumaran ahí. Alguien apuntó lo de Islandia. Aparte de lo que dijo el compañero, hay mucha diferencia entre la cultura de los países. En Islandia son capaces de llevar ante la justicia al presidente de un país. Aquí, vamos, ni de coña. O sea que hay bastantes diferencias todavía. No podemos, evidentemente, medir las cosas en los mismos sitios de la misma manera. Yo sinceramente creo que el movimiento 15M se tiene que replantear después de 4 meses toda una serie de cosas, porque ya va sufriendo la fuerza y la contundencia de un sistema represor. No lo sé, a mí me lo parece, pero bueno, si es cuestión de seguir así, probablemente, ya digo, dentro de un año, de 2 años, seguiremos replanteándonos las mismas cosas. Y tendremos los mismos debates. Probablemente sea menos gente en el 15M también. Yo creo que sí. Bueno, lo que comentabas, compañero, comentabas, bueno, sí, que se está perdiendo ciertos valores. Yo no lo veía más valores o criterios, sino que ni siquiera se tuvieron. Hay mucha gente que dicen ser socialistas. Yo a muchos de ellos los prefiero llamar sociatas, porque de socialista a sociata hay bastante diferencia, un tanto antípoda todo, ¿no? Aunque esté en la misma superficie. Te comento, hay mucha gente que murió en los cunetes, en las cárceles, y etcétera, etcétera, etcétera, por muchas cosas de las que nos están quitando ahora. Una movilización como Gijón, la sede del Partido Socialista Obrero Español, no sé por qué dicen obrero, precisamente, bueno, estaban protegidos por la policía, regocijándose, partiéndose a la caja, riéndose a la puta cara de la gente. Esos señores que estaban ahí dentro, con carnet de sociata, porque para mí eso, vuelvo a insistir, eran sociatas. Eso no es perder valor, eso es que no les tuvieron ellos ni sus putísimas madres. Eso lo tengo muy claro también. Y eso es incitación a la violencia. Fijaos por la policía detrás. Y se les llamó la atención al día siguiente y se está esperando a que den, bueno, etcétera, etcétera. Y eso, hay que estar al loro. No hay que bajar la guardia nunca. Son el mismo perro con distinto collar. Y hay que ir a por ellos. Que salgan de rodillas por la puerta pidiendo, por favor, basta ya, que no lo aguantamos. Hay que ir a por ellos. Compañeras, compañeros, hoy el frío nos echa. No la policía, el frío. Y bueno, pues yo creo que los compañeros de Gijón y de Madrid, el 15M, pues no sé, yo creo que algo de todos, yo que bueno, Si no fuese por el frío, estábamos solos y ellos aquí. Encantado, Cristina. Y yo creo que es el sentido en general. Yo creo que esto es vuelve otra vez a otra ilusión de Vilno. El primer ladrillo de esa casa que decía yo, que es la casa del futuro. Que en esa casa no existen presos ni hay cárceles. Todo ser humano puede circular por todo el mundo y no es ilegal. Ni se le pide papeles ni se les encierra en campos de concentración, donde las fábricas y el trabajo son de los trabajadores. Y bueno, la utopía. Bueno, mañana hay otra charla que es mi mujer y... Con esto de trabajar en el Pinón de noche, duermo poco. Es democracia y derecho, y es Rodrigo, Juan Diego y Félix Rodrigo Mora. Pues, gracias, compañera, compañero.